Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Vélez Málaga, no es Brihuega, no es Almansa, no es Barcelona, pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de la guerra de sucesión española. Esa guerra que hizo pasar, más bien la guerra no, pero tiene que ver con el cambio de dinastía y los intereses en Europa. Algunos dicen que es la Primera Guerra Mundial. Ahora lo debatiremos nosotros y a ver si realmente os parece que eso es así. Y para eso pues tenemos a Víctor San Juan con nosotros. VíctorSanJuan.wordpress.com es su blog. Buenas noches, Víctor. Hola, ¿qué hay? Buenas noches, ¿cómo estás? Ya sabéis que es nuestro experto en temas navales. Yo creo que aquí hay hechos así como, por cierto, que para sus libros, por supuesto, esta guerra es fundamental, porque si no, sin ella no se explica el nacimiento de la Armada española en el siglo XVIII. Y bueno, pues ese cambio de dinastía fue fundamental, ¿no? Ya lo veremos. Y ya aprovechamos, pues, Víctor, porque acaba de salir, o sea, acaba de nacer prácticamente tu libro, Caudales, ¿no? En la editorial Delirium Tremens, ¿no, Víctor? Pues sí, precisamente esta semana pasada salió Caudales y como un niño, ¿no? O sea, se va a empezar a tomar camino y a ver por dónde va, ¿no? Sí, en fin, ahí lo tenéis. Víctor, vas a estar en la Feria del Libro, ¿no? Sí, estaremos en la feria con este y con otros libros del año pasado, fundamentalmente alrededor de la editorial Siles Ediciones, aunque yo os diré, este libro está en otra editorial, os tengo que decir dónde vamos a buscarlo, a presentarlo, a orientar al que esté interesado. Pero que esté interesado puede entrar en la página directamente, ¿sabes? O sí. Simplemente teclear en el ordenador Caudales, la insensatez y la desmesura, ¿sabes? Y ya con eso entra a la sinopsis de la obra y todo esto. Creo que es un libro que va sobre está ambientado en 1810, que España estaba pues eso, con la invasión napoleónica, necesitaba caudales de como fuera, y envían una misión a América a traer caudales para hacer frente a la situación nefasta en la que estaba la España peninsular, ¿no? Sí, efectivamente, resumiendo muchísimo, pues es una época muy parecida a la actual, ¿no? En la que España está en franca descomposición, y entonces pues es perentorio conseguir caudales, y lo que se hace es que se manda un barco en secreto a América para conseguirlo, ¿no? Y es la aventura de ir y volver por el Atlántico, ¿no? Que es la aventura que yo he hecho en barcos veleros y quería transmitirle al lector. O sea, en el fondo es una novela de aventuras de principio a fin, ¿no? No, recuerdo un poco a lo del Glorioso, ¿no? Así, ¿verdad? Sí, en cierto modo, aunque diferente, muy diferente, esa es la verdad. Bueno, pues recomendar el libro y presentamos también a José Carlos Gracia, del Grupo Pascual Vivas, pascualvivas.es. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, José Carlos. Pues muy bien, aquí preparados. José Carlos, que ha hecho muchas excursiones precisamente relacionadas con la guerra de sucesión, porque yo fui a la de Brihuega y Villaviciosa, y la verdad es que fue impresionante, porque ves desde donde estaban bombardeando, ves toda la disposición de lo que era el campo de batalla, y te haces la idea perfectamente de lo que vivieron en esos momentos, porque Brihuega pues sí. Cambió bien poquito, me parece. Sí, la verdad es que es cierto, y luego si quieres al final, o si hay tiempo, comentamos un poco esa excursión, pues si alguien quiere hacerla, como está en el centro de la península, pues animamos a la gente a que se pase por allí, damos un par de referencias y bueno, luego si quieres lo comentamos. Pues sí, yo la recuerdo con mucho cariño a pesar del frío que nos hizo, pero fue la leche, o sea, me quedo con eso, porque, o sea, con ver el campo de batalla ahí in situ, aquí los bombardeaban, aquí resistieron y no sé qué, o sea, y que los tíos se movían por el valle, en fin, la verdad es que fue muy, muy, muy interesante. Muy bueno, bien, pues luego hablamos. Pues sí. Y tenemos también a Tony, @LordCinencester en Twitter. ¿Qué tal, Tony? Buenas noches. Hola, hola, Nit. Aquí estamos con la bandera de Santa Eulalia colgando del balcón. Bueno, pues nada, aquí ya habéis visto que tenemos de todo. Tenemos un experto marino, tenemos a José Carlos, que conoce los campos de batalla de la guerra de sucesión, y tenemos a Tony, pues no podía faltar, pues un ¿Tú haces el lado ostracista o cómo haces? Bueno, soy bastante aficionado a la guerra de esa de la época, y siempre me ha gustado una guerra muy de la razón, ilustrada, con unos sitios muy normalizados. Es una época muy muy interesante. Bueno, pues ya después nos contarás si eres Botifler o no. En fin. Bueno, pues nada, yo soy Gojix, arroba Gojix /Salduero, y a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en nuestra cuenta de Twitter, arroba Histocast, en la página de Facebook, en Google Plus, y en histocast.com, por supuesto, donde nos podéis dejar audios y demás. Bueno, pues ya estamos, podemos empezar. Nos podemos meter en harina, podemos cargarnos de pólvora, porque... Pero antes de cargarnos de pólvora, vamos a ver de... por qué. Porque esto es una guerra de idas y venidas, incluso diplomáticas. Y aunque todo conducía a ello, parecía que a veces iba a resolver diplomáticamente, otras veces que no. Bueno, al final no me apetece cumplir lo que hemos pactado. Bueno, pues así se entró en esta guerra y José Carlos nos va a introducir en ella. ¿Qué tal, José Carlos? Bueno, pues todo tuyo. Pues sí, todo mío. Además, esta es una de las partes de la historia de España que es más compleja de contar, porque es un poquito ladrillo, ¿no? Es dinastías, cambios de reyes, intrigas internas, externas. La verdad que es un poco, pero voy a intentar ser escueto y ameno, y si lo consigo, para que la gente que escuche este ratito de Histocast de hoy, pues puedan tener una idea un poco general de qué ocurrió durante aquella época, para luego entender el futuro, porque realmente es básico entrar con buen pie, entrar con conocimiento de lo que ocurrió. Para empezar, sobre todo, hay que hablar de, ya comenzamos con el tema, del concepto de no ver la historia con los ojos de hoy, ¿no? O sea, el concepto de naciones y países de aquella época era bastante diferente a lo que hoy conocemos. El concepto de monarquías. Eran estados puramente monárquicos que en los cuales los reyes estaban prácticamente como por encargo divino, tenían esa consideración. Había una postergación de la mujer muy muy fuerte, prácticamente ninguna monarquía contaba con la mujer para la sucesión. De hecho, los Borbones tenían la famosa ley gálica, por lo cual las mujeres no podían gobernar. Y entonces con este previo, para no despistarnos, hay que, bueno, ¿cómo se puede entender que España pase a depender de Francia o de Austria o de Francia de Austria? ¿Cómo una nación puede cambiar su rumbo y una dependencia de otra monarquía de un plumazo? Solo se entiende si se va desde el punto de vista que, pues eso, que los monarcas tienen un poder prácticamente absoluto. Bueno, pues rápidamente, la historia de España, repaso muy general. Hablamos, va a ser una guerra que va a estar los Austrias o Austria implicada. Entonces, en España, como todo el mundo sabe, pues en realidad andaban los Austrias desde tiempo muy atrás, desde Carlos V. Desde Carlos V, que es hijo de Juana Loca y Felipe el Hermoso, ahí empiezan los Austrias a tomar parte en la historia de España, una parte fundamental. Tenemos a Carlos I de España, V de Alemania, su hijo Felipe II, Felipe III, Felipe IV, llegaremos a Carlos II, que es el eje del tema de hoy, que será el último descendiente de los reyes católicos, el último Austria, y que dará paso al primer Borbón en la historia de España. Con lo cual estamos hablando de un tema muy importante. Y ya digo, voy a intentar ser lo más sucinto posible para no aburrir, pero es muy importante saber de dónde viene toda esta cuestión. Pues arrancaremos, pensar un poco en el padre de Carlos II, un poco cómo estaba España en aquella época. Felipe IV es un rey, es un Austria que realmente va a dar a la historia de España un giro negativo devastador. O sea, va a reinar a partir de 1621 hasta 1665, van a ser 44 años de reinados que van a ser demoledores para la historia de España. Hay una recesión económica importante. Durante esta época tiene lugar la Guerra de los 30 años, que prácticamente va a marcar pues el fin del Imperio Español, como lo conocemos, un poco del auge y la hegemonía española en Europa y prácticamente en el mundo. Y pues, la verdad que a este rey la historia ya le está jugando, no le va a jugar, sino ya le está jugando como responsable pues, de alguna manera de la caída de nuestro imperio, ¿no? Era un rey que prácticamente no gobernó. O sea, se puede hablar lo mejor que hizo durante su gobierno, hablando un poquito, bueno, resumiendo un poco al absurdo, pero sería sus cacerías, es lo que realmente se puede hablar, ¿no? Y que la gente se imagine un poco de quién estamos hablando. Y lo que hizo fue desvió todo su poder a un válido, que fue el que tuvo el conocido Gaspar de Guzmán, el conde duque de Olivares, también conocido, imagino, por la gran mayoría de la gente que nos escucha. Y este conde duque de Olivares lo que hizo, pues bueno, diseñó un plan, una política exterior e interior, que realmente con mucho cuidado la diseñó con mucho cuidadito y mucho interés, pero nos llevó al cataclismo más absoluto. O sea, se concentró mucho, pero ya fue el remate. Se centró mucho en Europa, era una política muy centrada en Europa, muy típica de los austrias. Hombre, América no que estuviera recién descubierta, pero realmente se dio un poco la espalda a América. También hay que, es muy importante, que luego imagino que Víctor nos hablará del tema, cómo esta de la espalda de América también tiene mucho que ver con la dificultad de mantener las rutas y la seguridad de las rutas con América, ¿no? Es muy importante la Armada, la Marina en esta parte de la historia de España. Pues como antes decíamos, la Guerra de los 30 años fue la debacle española, la guerra con Francia, de la cual se intentó desde Flandes y de la propia España intentar las pinzas sobre Francia, hubo unas idas y venidas, pero al final, ¿qué provocó la derrota? Bueno, evidentemente el problema demográfico que había en España, es decir, no había sustento demográfico para mantener los ejércitos, el tesoro estaba prácticamente vacío, y sobre todo las disensiones internas que ocurrieron a nivel territorial en España. Es decir, el tener que tenerlas que volver hacia adentro para prevenir rebeliones e insurrecciones territoriales como Portugal, Cataluña, y que haber insurrecciones en Andalucía, en Navarra. Es decir, esto era un auténtico caos, y como antes he dicho, pues marcó el final del imperio, ¿no? Bueno, pues en esta época, ya digo, de auténtico bajón, muere Felipe IV y Carlos II, su hijo, tiene 4 años. Carlos II es un niño enfermo, todo el mundo conoce cuadros de Carlos II. Es un niño que parece que tenía hidrocefalia, tenía problemas en el habla, en el crecimiento, era un aspecto enfermizo. Lo que hace Felipe IV, cuando muere Felipe IV, es la madre de Carlos II, que es Mariana de Austria, pues va a reinar como regente, una reina regente, mientras esperando la mayoría de edad de Carlos II. Y durante este periodo aparece un personaje que es un hijo bastardo muy importante, es un hijo personaje muy desconocido en la historia de España para el gran público, digamos, que es Juan José de Austria. Juan José de Austria, eso es, Juan José de Austria. Juan José de Austria. Bueno, Juan José de Austria es un hijo bastardo de Felipe IV, es hermanastro, por lo tanto, de Carlos II, y va a ser un personaje muy importante a la hora de entender un poco la época. Es un poco llega a tomar un poco el timón del desastre que tenemos en el momento de la monarquía española, de la cual Mariana de Austria, que va a basar, digamos, su gobierno, va a dar toda la responsabilidad del gobierno, gran parte de ella, a un valido, a un jesuita, se llama Níjar. Todo este compendio de idas y venidas van a dar lugar a más decadencia aún de lo poco que quedaba de nuestro imperio, hasta tal punto que ya prácticamente todas las potencias europeas prevén la caída del imperio español y se aprestan, pues, de alguna manera a hacerse con los despojos de lo que queda en los imperios, ¿no? De hecho, José Carlos, he llegado a escuchar que ya, fíjate que el tío empieza a reinar, Carlos, bueno, el niño empieza a reinar, no el tío, el niño empieza a reinar con 4 años, Carlos II, y con 7 años ya las naciones europeas, incluido Luis XIV, ya estaban repartiéndose el futuro pastel. O sea, es una situación lamentabilísima. Uh-huh. Oye, te pedimos vosotros si queréis un poco, así vamos, para que no lío tanto, si queréis, Víctor y Antonio, si queréis. Sí, ¿qué opináis de este tema? Respecto, se hablaba de que había un acuerdo de reparto en el que se hablaba de que se entregaría el Reino de España, salvo Guipúzcoa, Cerdeña, Países Bajos e Indias Occidentales al príncipe elector de Baviera, José Fernando. Luego después al archiduque Carlos de Austria se le entregaría el milanesado y a los reyes al reino de Francia se lo entregase el reino de Nápoles, que incluía Sicilia y la Toscana para el reino de Francia. Víctor. Sí, no, con respecto a lo dicho hasta ahora, Es curioso cómo los países repiten la historia, ¿eh? Sobre todo cuando no la conocen, ¿no? El caso este es singular, ¿no? Lo que estaba comentando Tony, a mí me lo recordaban pues muchísimo, ¿no? Muchísimo. ¿Por qué? Pues porque durante el reino de Felipe IV y el conduque de Olivares, lo que pasa efectivamente es que el dicho que lo resume todo es el famoso lema, ¿no? Nos contra todos y todos contra nos, ¿no? Eso ya dice la auténtica esquizofrenia que tenía estos dos personajes que se creían que se podían enfrentar contra el mundo porque tenía el mundo. Verdaderamente es escalofriante cómo les llegan, encuentran verdaderamente la riqueza del mundo en el oro americano. El oro americano llega a España y el oro se emplea exclusivamente en fiestas y en sobornos y en cosas de maltraer, ¿no? Es absolutamente una cosa espeluznante cómo todo ese inmenso chorro de dinero que podía haber sido maravilloso para España, que podía haber convertido a España en una sociedad nueva industrial antes que ninguna, ¿no? Que sería un sueño para nosotros, ¿no? Pues verdaderamente no solamente no sirvió para eso, sino que estuvo tan malísimamente empleado que lo trazarlo aún más, ¿no? Carlos II no hace nada más que recoger. Carlos II, por cierto, que personalmente a mí me indigna mucho que se le trate como hacen los historiadores, ¿no? Carlos II, digamos que era un disminuido psíquico, pero no era un subnormal, ¿eh? Y era un disminuido físico, pero no era un minusválido, ¿eh? O sea, era una persona con sus limitaciones muy notables, ¿no? Pero de ahí a llamarlo traza, como lo llaman algunos historiadores, pues me parece absolutamente intolerable, ¿no? Cuando luego otros personajes malos, delincuentes, absolutamente detestables, ¿sabes? Pues los tratan mejor, ¿no? Carlos II, incluso con todo el pese a tener que cargar sobre sus espaldas el peso de haber llevado total y absolutamente la decadencia española, la decadencia total del imperio austracista, pues aún tuvo rasgos de dignidad. Y dentro de lo que cabe, pues mal que bien el imperio se salvó. Y la prueba es que a Felipe V, el rey Borbón que llega con los franceses, pues le cae un imperio que aun con muchos daños, aun con muchos menosprecios, aun con muchos, digamos, menos valoraciones, pues aún estaba relativamente entero, ¿no? Lo que pasa es que era un imperio en coma inducido, ¿no? Lo que hacía falta era alguien que lo sacara de ese coma, ¿no? Uh-huh. Y ya no hablo más porque me estoy extendiendo mucho, disculpa. No, pero es que es importante tratar este principio para entender la historia, pues porque si no, digo, es un tema dinástico que es complejo. Solo añadir que, bueno, respecto a la defensa que ha hecho Víctor de la figura de Carlos II, añadir que también se habla mucho de que mucha de la leyenda negra que hay detrás de Carlos II no deja de venir, pues quizá de fuentes posteriores, muchas fuentes borbónicas que buscan, pues, mostrar una figura de un rey Habsburgo débil en contraposición, pues, al joven y dinámico rey Borbón Felipe de Anjou. Sí, un poco para como contraposición, ¿no? Sí, pero es correcto eso que dices, pero es curioso que los historiadores asumen esa crítica y nos la trasladan actualmente, ¿no? Una cosa que es intolerable, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que asumir una cosa que es falsa, ¿no? Que no es cierto. Bueno, la historia la escriben los vencedores. Efectivamente, sí. Bueno, pues nada, José Carlos, podemos continuar. Venga, vamos a continuar. Bueno, quedamos en que Carlos II tiene ahí a su madre como regente, mientras que llega la mayoría de edad, y su hermanastro, ese bastardo de Felipe IV, bueno, pues ya entra en liza porque es un buen militar, es de una formación cultural importante. Y de alguna manera la sociedad española, la sociedad sobre todo castellana, ¿no? Esa corte en la sombra que hay detrás de los austrias, pues le ve como una posible solución al que ya se ve un reparto de los despojos, entre comillas, tampoco son despojos del imperio español, es que estamos en un momento de crisis en el cual las potencias europeas pues se van a aprovechar, ¿no? Entonces, bueno, pues se le anima a Juan José de Austria a tomar cartas en el asunto. Y al final, lo que hace, viendo lo que está haciendo, digamos, su madre con el famoso Níjar, este jesuita que está manejando y manoseando, digamos, el poder, pues se dirige con una serie de un ejército, un pequeño ejército, desde Barcelona, va cogiendo voluntarios por el camino y se planta en Madrid y, pues, con un mensaje claro a Níjar, al supuesto, al válido, digamos, de la regente. Y además un mensaje literal que le manda un mensaje y dice, sí, a su madre, dice, si el lunes no sale por la puerta, lo hará por la ventana. O sea, por lo visto acampa en Torrejón de Ardoz, y se habla de este hecho como el primer digamos golpe de estado, bueno, parece así comillas, la primera insurrección, digamos, de contra el poder que se produce en España, la de Juan José de Austria. Bueno, que es que la reina toma la opción de que salga por la puerta yendo por la ventana, y lo nombran embajador en Roma, bueno, y este válido sale, se lo quita de medio. Bueno, el caso es que Juan José es nombrado gobernador de Aragón, la reina sigue funcionando en espera de, digamos, vigilada por Juan José de Austria, y en espera de que Carlos II pues cumpla la mayoría de edad. Esto llega en 1675, Carlos II cumple los 14 años, y entonces la reina tiene un nuevo válido, un tal Valenzuela, que de un origen... Fijaros el caos que estamos hablando, o sea, ya aquí no hay reyes, ahí son válidos, son reinas regentes. Carlos II, que es el rey que tiene que gobernar, prácticamente lo tienen apartado porque no confían en él, por su enfermedad o no enfermedad o condiciones, desde luego lo tienen prácticamente postergado. Y esta reina y el nuevo válido Valenzuela, de hecho, intentan declarar incapaz al rey, al vamos a ver, al niño, ya no tan niño, al adolescente, ¿no? Lo que hace Carlos II es firmar todo lo que tiene que firmar, digamos, por orden de su madre, firma como rey, pero está constatado que es su madre la que está detrás de cada firma. Y de hecho hay que fijarse que el tal Valenzuela es el primer válido que va a vivir en palacio, o sea, es ya un contubernio, sí, de importante, ¿no? Bueno, pues Carlos II, lo que me imagino Carlos II, yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, absolutamente. Carlos II, menospreciado por la historia, es el se ha hecho el pim pam pum con él, ¿no? Cuando realmente podría tener unas minusvalías psíquicas y físicas, puede ser que las tuviera, nunca se sabrá cómo estaba, pero las tenía. Pero la falta de respeto con el que se trata Carlos II es devastadora y seguro que injusta. Una cosa es que Carlos II, bien motu propio, bien por evidentemente tenía sus asesores y su gente detrás, ¿no? Lo que hace es intentar contactar con su hermano Juan José de Austria, el famoso Juan José de Austria, su hermano bastardo. Y entonces dice que quiere contar con él, y quiere contar con él para el gobierno, y que se da cuenta o alguien le dice que esto no puede seguir así, que la regencia de su madre y el tal Valenzuela, esto nos va a llevar a absoluto desastre. Todo este tiempo que estamos hablando son constantes guerras, sobre todo con Francia. Entonces seguimos debilitando nuestra flota, debilitando nuestra relación con América, debilitando nuestras plazas en Europa. Los tercios están desangrando literalmente en Europa, mientras esta pandilla pues está aquí manejando los hilos de, bueno, ni siquiera lo manejan, quiero traer un poco el contexto, realmente. Mientras esto, hablamos de Valenzuela, de la reina regente, estamos hablando de que se están produciendo batallas y encuentros militares en Europa, en lo cual los tercios, pues, las tropas españolas están prácticamente muriendo en los campos de batalla de una manera atroz, ¿no? Bueno, pues Carlos II pide contactar con su hermano, y tanto la reina regente, ya no reina, es su madre, y Valenzuela, se lo niegan, intentan ocultarlo. Entonces se produce un hecho importante, que es extraño, pero se habla de que Carlos II aprovecha un momento de poca vigilancia para escaparse del Palacio del Buratino, donde vivía, y me imagino que ayudado por gente de su confianza, y escapa y decreta la destitución tanto de su madre como de Valenzuela. Qué grande. Es decir, la verdad es que... Perdona, dime. Que eso para un tipo que poco menos que lo tratan de subnormal no tiene nada, ¿eh? O sea, ese es un tío que perfectamente discierne que está siendo manipulado, que está siendo coaccionado incluso, yo creo, y el tío en cuanto puede se escapa y los destituye. O sea, no es ninguna tontería lo que acaba, ese hecho, ¿eh? Es muy relevante. Sí. Hombre, este acto de escaparse del palacio y tal, evidentemente tiene que tener un apoyo por detrás, ¿no? No puede hacerlo un chaval además en las condiciones en las que él estaba y tal, pero evidentemente es un hecho que está ahí. Un hecho que está ahí, o sea, él tiene, digamos, capacidad de decisión, asesorado no, pero tiene capacidad de decisión, entonces decide que tanto la madre y Valenzuela pues desaparezcan de la vida política. Paralelamente a este hecho, su hermano bastardo, Juan José de Austria, que decimos que es un personaje desconocido, pero muy importante, porque prácticamente va a actuar prácticamente como un rey o un semirrey, de una manera simultánea, avanza sobre Madrid con unos 12.000 hombres, un ejército de 12.000 hombres para presionar la medida de su hermano. Y efectivamente Valenzuela huye del Escorial, allí es detenido, se le condena a muerte, pero se le conmuta la pena muere, al final acaba sus días en Filipinas. Y la reina y la madre de Carlos II, pues es digamos apartada ya de todo poder, y queda Carlos II más o menos, dirigiendo la nave, dirigiendo al país con la ayuda de su hermano Juan José de Austria. Es decir, ahora mismo el modelo es un periodo de relativa estabilidad. Las guerras con Francia continúan y Juan José de Austria, que tiene una gran popularidad entre la nobleza y entre el pueblo, porque realmente era el poco la tabla de salvación de la monarquía, porque era más un tío bien parecido, oculto, muy de educación francesa, había estado en Flandes mandando la provincia de Flandes, luego estuvo en Aragón, es una persona con mucha reparación. Bueno, ahí tiene una caída de popularidad y por derrotas con Francia, y no vamos a entrar en el tema porque nos alargaríamos mucho, y muere de una manera repentina en 1679. Bueno, ahí, repito, el reconocimiento a Juan José de Austria, y es un tema que invito a la gente a que lea sobre él y investigue, porque vale muy mucho la pena. Queda Carlos II gobernando solo, también se va a valer, valga la redundancia, de validos para ello, como es el duque de Minaceli, el conde de Oropesa. Es decir, vuelvo a repetir, es un momento caótico. Si no sé, desde que muere Felipe III, va a tener con Felipe IV, todo lo que ocurre hasta ahora es una desmembración y una caída del imperio, de las arcas, las guerras, las presiones internacionales. Es tan pavoroso que realmente, como, y no quiero ser repetitivo, pero el imperio se desangra y se acaba. A todo esto, ¿qué ambiente hay en Europa? Pues tenemos a Luis XIV de Francia, que es el rey más ambicioso de la historia, que solo piensa. Francia ya es una potencia, de luego, continental, la primera potencia, y la ambición de expansión territorial de Francia es enorme. Y durante este siglo, Europa va a vivir un conflicto general también enorme. Constantes guerras, alguna guerra en Palma con otra, decir, la guerra, desde el fin de la guerra de los 30 años hasta el comienzo de la guerra de sucesión española, prácticamente no hay 2 años seguidos de paz. Bueno, pues ahora mismo ese ambiente de guerra en Europa, también lo que hacemos, es que con Carlos II, que no consigue tener heredero, además del problema de España, de capacidad bélica y capacidad económica, se suma que tenemos un rey que es incapaz de tener sucesión, pues provoca, bueno, hay que decir que se casó en 2 ocasiones Carlos II y no consigue tener hijos. Entonces, ¿qué hacen las potencias europeas? Están al acecho, es decir, se crean tanto Austria, Francia e Inglaterra, están a ver cuándo cae la posibilidad para meter mano al Imperio Español. Nos encontramos con que ya Francia e Inglaterra ya van a hacer un primer tratado de partición, es decir, se juntan para tratar cómo van a repartirse los trozos o los despojos, o como cada uno quiera llamarlo, del antiguo Imperio Español. Y en este primer tratado de partición se designa a José Fernando de Baviera como un sucesor, digamos, que los dos aceptan. Con el tratado, yo creo que Francia se queda con la parte norte de Italia, Inglaterra pues se iba a quedar prácticamente con nuestras no colonias, que no gusta llamar colonias, con nuestras provincias en ultramar. Es decir, había un reparto europeo del Imperio Español. Muere el heredero pactado, entonces todo se va al garete, es decir, tiene la mala suerte, es una muerte prematura, y entonces automáticamente muere el heredero que se ha pactado, y Francia e Inglaterra van a rápidamente, sin esperar nada, van a firmarse, juntan y van a firmar un segundo tratado de partición, en el cual se dice que el archiduque Carlos de Austria va a ser el heredero de la corona española, y va a ser otro de Austria. Francia se va a quedar también con el otro pacto con Italia, que era un poco también su obsesión. Y entonces Austria, que es un poco el invitado de piedra, dice, yo tengo todos los derechos sobre España y yo me niego a este segundo tratado de partición. Toda esta movida, valga la expresión, pues llega a oídos de la corona española, es decir, llega a oídos de Carlos II y sus asesores, y entonces dice, esto es un auténtico disparate, se ve venir que esto está llegando a su fin. Y de hecho España ya estaba dividida en dos partidos, un partido francés y un partido austracista, o sea, ya había una conciencia de que esto puede ocurrir, ¿no? Y entonces en este momento clave es cuando Carlos II, su asesor, puede ser el arzobispo de Toledo, Portocarrero, no se sabe quién y cómo, pero el caso es que este rey tan anormal y tal es cuando decide testar en favor de Francia, de Felipe de Anjou, que es nieto de Luis XIV. ¿Por qué hace esto? Porque evidentemente, antes que perder el imperio, antes que dejar que estos se repartan, juega la última baza, es decir, que Francia como potencia europea, una potencia católica, ojo, muy importante, potencia católica, nos ayude y preservar de esa manera, aunque sea ceder al enemigo, al enemigo de toda la vida, el poder ceder a Francia, a la monarquía francesa, repito, no es a Francia, es al monarca francés, es decir, no está el concepto de nación-estado como ahora lo entendemos, sino es ceder al rey de Francia, a la dinastía francesa el manejo de España. De hecho, José Carlos, incluso se ve en ese razonamiento y se comenta que era la única nación, o sea, la única nación, el rey francés era el único que podía garantizar con su poder, porque entonces sus ejércitos eran imparables, eran los únicos que podían garantizar, en cierto modo, la integridad de lo que era el Imperio Español. Y por eso dice, bueno, pues si hay que elegir, pues a estos. O sea, hay gente que comenta eso. Sí, evidentemente, entre. Lógicamente, no se le va a dar a Inglaterra, a lo mejor era el que más en posición de defender el Estado, evidentemente, pero no estamos. Frente a Francia y Austria no había dudas. En Francia, además, de hecho, hay mucha relación dinástica entre los reyes franceses y los austrias. Es decir, que había. Ya digo, no hay que olvidarse un poco del concepto nacional. Hay, más que nada, hay que meterse en el concepto dinastía monárquica, ¿no? Entonces, evidentemente, al ceder a Francia, como tú dices, Goyo, lo que estimo es intentar garantizar la supervivencia del imperio. ¿Qué ocurre? Claro. El resto de Europa dice, madre mía, se junta Francia, potencia continental, con España, que evidentemente su papel ya era menor, pero potencialmente era grande, porque la riqueza de América eran desconocidas, pero se sabía que podía la unión de las dos monarquías podían crear una superpotencia que anularía a las demás, pues se niega. Entonces se crea esto, Carlos II lo sabe cuando testa en favor de Felipe d'Anjou, y sabe que va a ser una guerra además enorme, de consecuencias incalculables. Bueno, pues por fin pues llega la muerte de Carlos II, que muere con 39 o 40 años, muere a una edad relativamente temprana, y bueno, pues se produce el conflicto. En febrero de 1701 Carlos II muere en 1700. En 1701, a primero de año, llega Felipe V a España. Tiene solamente 17 años. Y también lo mismo que antes comentaba, los 17 años de entonces no son los 17 años de ahora. Evidentemente ya era gente bastante formada y están formados para reinar, ¿no? Bueno, es cierto que Felipe V llega, pues, en principio tutelado por su abuelo, por Luis XIV, es decir, tiene una gran influencia francesa, pero muy pronto se va a tomar conciencia de que del gran imperio, de la gran monarquía que ha sido la monarquía española, y va a anteponer sus intereses muy pronto de la corona española a los intereses de Francia. Eso va a ocurrir muy pronto. Bueno, pues como antes decíamos, tenemos reinando supuestamente al antiguo enemigo, un enemigo pero que es católico, un enemigo que nos va a garantizar la posible supervivencia de lo que es el imperio español, lo que era el imperio. Y bueno, la gente lo tomamos con relativo entusiasmo, es decir, de tantos años de guerras, tanto campo de batalla, tanta penuria que hemos pasado durante prácticamente el siglo pasado, pues la gente lo toma con ilusión. Decía, bueno, una época de paz, de prosperidad, llega el francés, llega gente que, bueno, con posibilidades de defendernos, ¿no? Con este pasado que hemos tenido reciente tan convulso, con tanto valido, con tanto rey que no estaba, con tanta incógnita sobre el futuro. Bueno, pues va a llegar Felipe V, y lo que trae fundamentalmente Felipe V, pues es gente de Hacienda, para intentar poner esto en condiciones, y bueno, pero sobre todo lo que hace luego Felipe V, ya hablaremos del tema, ya dejo el asunto de introductorio, es sobre todo cuando acaba la Guerra de Sucesión, será mirar a América. Como decía antes, reconstruye la hacienda española, y muy importante, y también como antes comentaba, va a empezar a desligarse de su abuelo, de Luis XIV, cosa que le convierte pues en un rey de verdad, cosa que nadie daba duro por él, ¿no? Tony, ¿algo que añadir a todo esto? Bueno, después de tan buena introducción, complicado, pero comentar más que nada que aparte del apartado de los válidos dentro de esta disputa sucesoria, también dentro de los derechos contaba bastante de que tanto Luis XIV de Francia como Leopoldo I de Austria, los dos pues están casados con infantas españolas, hijas de Felipe IV, lo cual pues ya les da una cierta cabeza de puente aquí en España. Y entonces Madrid también tuvo la ventaja el bando borbónico, pues que mientras el oro francés pues fluyó, se trajeron algunas voluntades y se convenció a bastante gente, y por decirlo de una forma la facción cortesana borbónica iba toda una, en cambio los austriacistas pues iban muy con diferentes tendencias. Por un lado, María de Neuburgo, la mujer, la viuda de Carlos II, pues iba por un lado, el virrey de Cataluña Jorge de Hesse-Darmstadt iba por su parte, el almirante de Castilla, otro un austriacista castellano, pues también iba por su lado, y no llegaron a coordinar sus acciones pues de la forma tan buena pues como lo consiguieron hacer los borbónicos por su parte. Sí, sí, porque además da un poco la impresión que la ventaja inicial era de los austriacistas, pero después es como si, no sé, pues como tú dices, como si estuvieran descoordinados, como voy, no voy, no sé, no, y luego aparte el apoyo, porque no, cada vez que llegaban a la capital, a Madrid, no contaba apoyo. Pero bueno, tampoco quiero adelantar más. Víctor, ¿tú quieres añadir algo a todo esto? Sí, añadir solo que ninguno de los dos candidatos, la verdad es que lo tuviera muy claro en cuanto a derechos, porque la verdad es que Carlos de Austria en su cuadro, digamos, de méritos tenía que apelar a su abuela, que era hija Mariana, que era hija de Felipe IV, creo recordar, y él el único parentesco así cercano que tenía era ser sobrino político, porque no carnal, del rey Carlos II, ¿sabes? Con lo cual lo tenía, el parentesco era difícil, ¿no? Aunque luego estaban todos los derechos que se han comentado ya muy bien, ¿no? Que estaban claros, ¿no? Y por el bando francés también había un inconveniente muy grande, ¿sabes? Y era que ambas infantas casadas con reyes franceses, tanto Ana como María Teresa, Ana con Felipe, con Luis XIII y María Teresa con Luis XIV, pues las dos habían renunciado expresamente a los derechos sobre el trono español al casarse, ¿sabes? Con lo cual, claro, eso era un inconveniente también bastante grande. Lo que va a prevalecer aquí, creo yo, fundamentalmente, ya se ha dicho, creo yo, ¿no?, es que hay unos señores aquí muy poderosos. Por un lado está el príncipe de Orange en Inglaterra, en el bando protestante, y por otro lado está Luis XIV en Francia, que van a decir, vamos a por esto, y vamos a por esto con toda la artillería, ¿no? ¿Sabes? Y se tiran directamente a por el trono español, y Carlos II, como muy bien se ha dicho, pues lo sabía, ¿no?, que esto iba a pasar y que iba a haber, tortas por su trono, ¿no? Bueno, pues si queréis entramos ya en la parte de los contendientes, porque aunque inicialmente sí que, bueno, llega a España Felipe V y bueno, pues parece que está reconocido, después empieza a haber problemas, ¿verdad, Tony? Empiezan a vamos, que iban a jurar que Luis XIV iba a reconocer, bueno, pues que finalmente no podía ser rey de España y de Francia, pero se hace remolón, y finalmente, como se hace remolón, se les agota el este y pues se lanzan a, como hemos dicho, se lanzan a de huello a por el Imperio Español, a pelearse por lo que es el trono. Así que, Tony, ¿qué contendientes tenemos? Bueno, por un lado, pues tenemos al lado vencedor, al lado borbónico, que bueno, en su momento quería comentar las palabras que dijo Luis XIV cuando se aceptó el testamento de Carlos II. Son muy ilustrativos, que pone: nuestro pensamiento se aplicará cada día a restablecer por una paz inviolable la monarquía de España al más alto grado de gloria que haya alcanzado jamás. Aceptamos en favor de nuestro nieto, el duque de Anjou, el testamento del difunto rey católico. Ya pues parece que da cierta cancha a Felipe de Anjou, y bueno, además de dotarle pues de un equipo, como ha comentado José Carlos, de un equipo, pues podríamos llamar el término actual, de tecnócratas, que le ayudan a asesorar más en los asuntos de gobernación y así. Y bueno, es un equipo pues que precisa hacer su faena bien, le aconseja pues que se vaya mirando a reconciliar con la parte quizá de España que le pueda ser inicialmente más hostil, que sería pues la zona del Reino de Aragón. Él en 1701 pues establece su corte en Barcelona, hace unas cortes en Barcelona, que que bueno, ya se respira un cierto aire, hay notas de la embajada del cónsul francés en Barcelona que explica pues que bueno, la delegación francesa pues siempre iba perseguida por gente que bueno, con la hostilidad de los años previos de las guerras habidas con Francia, pues los llamaba cerdos gabachos y que los seguía por detrás pues haciéndoles oink oink oink oink. Sí, sí. Y bueno, en principio pues parece que su intención fue ganarse a este lado pues más opuesto a él, hasta tal punto pues que también él, las bodas de Felipe V tienen lugar en Figueras, en la frontera con Francia. Y bueno, tiene posteriormente ya se desplaza en Madrid, ya empieza pues ya su trabajo de gobernación, aunque bueno, se encuentra pues esto ya a la oposición de tanto pues de Inglaterra como de las Provincias Unidas, que montan pues la coalición de la Haya contra él. Pero bueno, en principio su apoyo en el Reino de Castilla es muy sólido y lo ven allí pues como la posibilidad de mirar de mantener el imperio unificado, como el garante con el apoyo francés de mantener la unidad, la integridad territorial de los del Reino de España. Uh-huh. Bueno, y ahí dentro de los yo tengo aquí marcados dentro de la parte de los borbónicos, porque tenemos ahí a Felipe V con sus apoyos, como tú has mencionado, y es importante distinguir allí en Cataluña y en el Reino de Aragón en general, bueno, sobre todo en Cataluña, porque luego en el Reino de Valencia hay otra historia, pero bueno, ahí está los botiflers. ¿Podemos explicar un poquito qué son los botiflers? Son los partidarios de... Bueno, es que la propia palabra viene como de los que llevan la flor o algo así, ¿no? Son los partidarios La Botifleur, que es la bella flor en francés, uh-huh. Que es en alusión a la flor de lis del escudo de la dinastía Borbón. Uh-huh. Y esto eran pues las diferentes partidarios de Felipe de Anjou en tierras catalanas, sobre uh-huh. todo destacada, pues conocida la ciudad de Cervera. Y bueno, también habían otras ciudades pues que también le prestaron su apoyo, pues como en su momento pues fue Manlleu. Bueno, muy importante, un momento muy importante, y no dejarlo pasar lo que ha comentado Tony de la influencia grande que tiene en, sobre todo en la población catalana, el hecho de haber estado en guerra con Francia. Sí. años y años, invasiones y auténticas tropelías. Es más, bueno, durante este periodo Cataluña llega a pertenecer a Francia, es decir que es muy importante, y eso casi nunca se comenta, es decir, la hostilidad, digamos, social y humana, ya humanamente reconocida, que tiene en Cataluña el francés, es decir, la desconfianza. Encima te llega un rey francés, pues ya ni te quiero contar. No solamente en Cataluña, sino en más zonas de España, y a muchos niveles de la sociedad española no deja de ser un francés. Como antes comentaba, es el enemigo de siempre. Un tema muy... aunque... y por eso Felipe V, aunque... claro, es que depende de la historia que salía. Evidentemente, como dice el otro, nosotros no estuvimos allí, pero si uno lee varias fuentes, uno se da cuenta que Felipe V, cuando llega, está asesorado de decir, acércate a Cataluña, porque realmente es el sitio donde más hostilidad vas a tener. Como antes comentaba Antonio, efectivamente, va por allí, se establece allí, intenta crear lazos. A ver, ahora que es muy muy complicado, muy complicado. Tony. Y aparte de esta hostilidad al propio francés allí por el tema de la guerra con Francia, claro, en el momento estábamos anteriormente en el escenario de la guerra de los 9 años, y cuando se empieza ya a ver clara de que la sucesión a la corona española puede venir del lado francés, muchos de los... hay una cierta acusación en algunos escritos que algunos superiores pues miran de ya que vendrá un rey francés, pues bueno, no vamos tampoco a molestar demasiado. Había pues un cierto sentimiento pues de bueno, de compromiso, uh-huh. de mirar de que algunos se percibía pues algunos sectores de la población pues de que bueno, el ejército miraba de luchar testimonialmente, pero bueno, si en algunas plazas pues por ejemplo el virrey Velasco, que posterior bueno estará en Barcelona en 1705, pues en su momento pues ya entregó a los franceses la ciudad de Barcelona durante la guerra de 9 años. Bueno, pues ahí tenemos uno de los bandos y el posicionamiento de pues, de la población, ¿no? Y cuáles eran sus sentimientos, y tenemos también el otro bando, que ya un poco lo hemos medio mencionado, y los ostracistas. Carlos III, el archiduque. El archiduque, que incluso fue llegado a coronar como Carlos III, si no me equivoco, y sus apoyos en España. Ya aquí tenemos a los contrarios de los Botiflers, tenemos a los Bigatans. Eso casi te lo dejo en tus manos, pero antes ya aprovecho e introduzco dos preguntas, y yo creo que lo contestamos un poco todo y decimos, sabemos que los catalanes eran mayoritariamente austracistas. ¿Había partidario de Carlos en otros territorios, por ejemplo en Italia o Bélgica? Esta pregunta nos la hace Daniel Celada en Facebook. Y luego otra, la siguiente te la hago después, porque es que si no nos metemos en muchas cosas. Sí, había ya comentado, de los que he comentado antes, pues el almirante de Castilla, Juan Tomás Enríquez Cabrera, era un austracista destacado a nivel del Reino de Castilla. El propio Portocarrero, posteriormente, que fue, pues, por decirlo de una forma, quien vendió más la candidatura francesa a la corona española. Posteriormente, cuando ya Felipe V ya está en el trono, pues verá que no era el tipo de rey que esperaba y acabará, pues, desertando al bando austriacista. Y en el lado de Sicilia, el virrey de Sicilia, que era por entonces Juan Francisco Pacheco Téllez Girón, él también se pasó allí al lado austriacista. Sí, por eso la mayoría de combates son en el milanesado, en Nápoles. ¿Ese no era descendiente del duque de Osuna? Yo creo que sí. Puede ser, no te lo tengo confirmado. Yo casi estoy seguro. Por lo menos descendiente, seguro. Luego teníamos los Bigatans, que son los contrarios a los Botiflers, ¿no? Exactamente. De aquí, en este caso, el nombre de Bigatans viene por porque el partido, sobre todo, estaba en la ciudad de Vic. Uh-huh. Allí en la plana de Vic, más hacia el interior de Cataluña. Uh-huh. Y además era la zona, pues, donde se gestó toda la resistencia austriacista, todo el partido, que estaban allí, pues, Bac de Roda, Moragas y, bueno, todos los personajes que después lucharán por el lado austriacista. Y luego la otra pregunta que teníamos era de, bueno, Héctor, estamos hablando de los apoyos dentro de España, y luego tenemos la pregunta de Héctor Mirasol, @edetano en Twitter, y nos pregunta, ¿podríais hablar de los maulets valencianos y de su principal jefe, el general Basset? Muy buen trabajo con vuestro podcast. Bueno, gracias. Bueno, Basset, un personaje muy muy interesante y poco conocido. Basset, pues, había estado al servicio de otro de los principales austriacistas en España, el Jorge de Hesse-Darmstadt, que había sido virrey de Cataluña. Y había luchado, pues, con él a su lado, pues, inclusive en guerras en Hungría. Y bueno, cuando llega el momento de la guerra de sucesión, Basset, uno de los primeros puntos donde desembarcaron los austriacistas en el Mediterráneo fue Valencia, y Basset tenía mucho ascendente allí, llegó, pues, a ser como una especie de virrey de facto. Y bueno, los maulets son, el nombre parece que viene de la voz maula, que en árabe significa esclavo, y fue un movimiento de campesinados. Si bien en Valencia la mayor parte de la aristocracia apoyaba a Felipe V, el campesinado, pues, estaba más con Carlos, bueno, con el archiduque Carlos. Y a medida que abandonaron las fuerzas borbónicas Valencia, poco a poco, pues, empezó a haber un movimiento de campesinos que rechazaban pagar impuestos. Era un movimiento muy libertario, muy anarquista y curioso en ese momento, es decir, protoanarquista casi. Y bueno, el Basset no lo atajó, es más, hasta le dio cierta vidilla. Y bueno, llegó el punto, pues, que habían voces ahí en Valencia que gritaban visca Basset antes de Carles III, viva Basset antes que Carlos III. Sí. Cuando hubieron varias revueltas en Valencia, pues ya llegó un punto que los propios austriacistas, el propio Lord Peterborough, apuntará los cañones contra la ciudad de Valencia para mirar de calmar los ánimos y evitar mayor derramamiento de sangre. Bueno, posteriormente a Basset lo encontraremos en Barcelona, en Barcelona, en el asedio de 1714, mandando la artillería, y si no recuerdo mal, acabará muriendo encarcelado, creo recordar, sí, en Segovia. Va pasando de cárcel en cárcel, incluso llega a estar encarcelado en el País Vasco, y luego finalmente creo que llega a estar en Segovia, en el Alcázar, ¿eh? No, si lo digo me equivoco, y lo liberan ya moribundo y muere a los días. Lo liberan en plan, bueno, pues ya está medio muerto, debía tener algún tipo de enfermedad, bueno, lo liberan y se muere a los días del estado tan lamentable en el que queda. Las cárceles de entonces no eran las de ahora. En fin. Bueno, y en el exterior, o sea, en Europa, ¿qué tenían de apoyo los ostracistas? Obviamente Austria, y tenían a Inglaterra, ¿no? Bueno, Inglaterra siempre interesada en evitar que haya un poder hegemónico en Europa que les pueda molestar. Claro, las cancillerías, Inglaterra entonces se encontraba pues que podía ser de que en un momento dado un único rey mandara tanto Francia como España, y cuando hablamos de España pues también incluimos las posesiones en las Américas. Claro, eso para ellos era una amenaza inconcebible, y evidentemente pues movilizarán tropas, movilizarán diplomacia y movilizarán mucho capital para evitar que se dé esta situación. El caso es que Inglaterra está ahí por puro interés. Cuando las cosas se desnivelen hacia el lado contrario, pues obviamente pues no apoyarán lo mismo. Bueno, ya lo veremos, no adelantemos acontecimientos. Y también tenemos que contar que los Países Bajos estaban ahí en el medio, ¿no, Víctor? Bueno, sí, estaban Países Bajos, que eran propiedades españolas, y estaba también el famoso Franco Condado, ¿no?, que se ha citado tantas veces, ¿no?, que era una parte de la Borgoña, ¿no?, que era propiedad de los reyes españoles. Yo quería comentar también, en cuanto a planteamiento, que en la guerra de sucesión no hay que tener muy en cuenta una cosa que ya se ha dicho, pero que es muy importante remarcarla, ¿no?, que el bando francés es el católico, y el bando contrario, el bando austracista, es el protestante. Con lo cual eso va a hacer que la unión, o sea, la semejanza de reinos, España católica, Francia católica, que tengan ahí un núcleo resistente, que cuando las cosas vayan mal, pues va a ser el que ayude, que irá muchas veces, pues va a ser el que ayude a resistir, es un poquito, ¿no? Y en cuanto al planteamiento, dos notas, nada más muy rápidas, que me había hecho aquí en el cuaderno. Por un lado, decir que el que hace el primer movimiento, el movimiento de apertura en la guerra de sucesión, es el rey Luis XIV, el rey Sol, ¿no?, que lo que hace es que pone rápidamente en el trono español a su candidato, ¿no?, a Felipe. Pero Felipe no viene solo, viene con un equipo, como ya se ha dicho, ¿no?, con embajadores y con técnicos, ¿no? Los embajadores que trae Felipe, lo único que pretenden y a lo que van encaminados siempre es a convertir a España en un satélite de Francia, con lo cual condenaba prácticamente a los países a la guerra, y condenaba, era un problema gravísimo, porque condenaba a que aquel otro bando pues se pusiera cada vez más encrespado y sus posiciones fueran más duras con respecto al bando francés, ¿no?, de los ostracistas. Entonces, pero afortunadamente viene en el cortejo este, viene un personaje que es importantísimo para mí en la guerra, digamos, de sucesión, que se libra por lo bajo. Hay una guerra exterior, que veremos ahora el plan, supongo, ¿no?, y hay una guerra interior, ¿no? Y la guerra interior, yo creo que el personaje más interesante es una princesa, la princesa Orsini, que era Anne-Marie de Trémoil, que tiene unos 60 años cuando viene a España en el cortejo de la reina, que va a acompañar y se va a casar María Gabriela con Felipe, que lo que hace esta princesa es que va generando un clima en el cual ella le deja caer al rey Luis XIV que ella controla la situación, pero que no quiere que España caiga como satélite, como pretenden los embajadores de forma tan clara, porque que eso va a provocar aún más a los espías enemigos y, por lo tanto, a los ultrarristas, ¿no? Esto yo creo que es vital y es importantísimo, ¿no?, de cara a las reacciones de ambos políticas, de ambos bandos, ¿no? Y después, en cuanto, digamos, a la guerra exterior, en cuanto al plan exterior que se concibe, ¿no?, pues yo creo que son dos líneas fundamentales, ¿no? El plan que concibe el príncipe de Orange, que después continúa el célebre Mambrú, ¿no?, John Churchill, ¿sabes?, es el duque de Marlborough, otro personaje importantísimo, ¿no?, en esta guerra, que ahora hablaréis vosotros, supongo, largo y tendido sobre él. Es, por un lado, se entra a atacar desde Europa para cortar a Francia e impedirle el acceso a los Países Bajos. Y por otro lado, con las fuerzas navales se ataca en Cádiz, ¿para qué? Para entrar, forzar un desembarco en España y que Francia no pueda en ningún momento auxiliar, ¿no? Estas son las dos líneas, creo yo, básicas, conceptuales del inicio o de salida desde la guerra de sucesión española. Sí, y muy importante al hilo de lo que estás comentando, efectivamente, primero lo que has comentado, el alejamiento de Felipe V y de su entorno, de poco de la órbita francesa de su abuelo, efectivamente es clave porque va a eliminar un poquito el miedo a la unión de las dos potencias, cuando sabe que Felipe, eso sucede después, pero lo has comentado, es muy importante. Y luego otra cosa que tengo que comentar, cuando se inicia la guerra, digamos, a los austracistas, la guerra empieza en Europa antes que en la península. La península llega un poco más tarde, pero el traer la guerra a la península, la clave es poder traer tropas y suministrar, digamos, por tierra. Y la clave es cuando Portugal entra en guerra en favor de con Francia y España, pero luego cambia su orientación y decide apoyar ante el miedo un poco al crecimiento de esa posible única potencia Francia-España. Portugal pasa a apoyar al ejército austracista, al ejército aliado. Y es en ese momento cuando ya tienen una cabeza de playa, digamos, las fuerzas austracistas para intentar atacar a España desde una base terrestre que es Portugal, ¿no? Uh-huh. Tony, ¿tú querías comentar algo en este sentido? Bueno, yo solo añadir, he encontrado un texto muy bueno sobre el tema este de la dicotomía de un rey francés que acoge la corona española, y es un texto que pronunció en las exequias de Carlos II un jesuita francés Bru, catalán, que dice: el rey es español por más que haya nacido en Francia, porque los reyes toman la naturaleza de la corona, no de la cuna, de los reinos que mandan, no de las tierras en que nacieron. Venga a España al serenísimo Felipe de Francia y será más español que nosotros, pues a nosotros nos hizo españoles la tierra y a Felipe el cielo, a nosotros la cuna y a Felipe la corona. Claro, da a entender mucho la idea, pues, de que se espera, y como al final acabó siendo, pues, de que en base a este derecho divino, Felipe pues pensará más en sus intereses como rey de España, claro, que no como Borbón francés. Fundamental, eso que has leído es fundamental, además está muy bien traído al caso. Esa es la clave de poco para entender qué pasa por la cabeza de estos monarcas, ¿no?, de la época, incluso de la gente, de sus naciones, ¿no? O sea, ven al rey como el poder absoluto. O sea, el concepto nación, estado, prácticamente no existe. Y que desciende de Dios. O sea, también ahí lo menciona, dice: a este le viene esta misión por procedencia divina, ¿no? Volvemos a insistir en eso. Eso es muy importante en esta época. De hecho, Víctor, tú de esto lo controlas más. Cantidad de marinos españoles y los franceses cambian, o sea, van a servir al rey de Francia o al rey de España en muchas ocasiones, ¿no? O sea, no defienden la armada española ni francesa, sino sirven al rey del país, o sea, al rey francés o español, ¿no? Bueno, el marino español no tiene más remedio, sí, porque esa es la verdad, que servir al rey de Francia, porque España en ese momento los únicos barcos que tenía eran los galeones de Vigo, y en Vigo se hundieron todos, ¿sabes? Con lo cual no queda otros barcos en que servir a una causa que los barcos del rey de Francia, ¿no? Pues esa es la realidad. Ahora vamos a entrar en ello, porque vamos a iniciar con la guerra. No nos dejamos ninguna nación menor ahí, todavía no nos queda, o sea, no nos hemos dejado entre medias, ¿no, Tony? ¿Ninguna más? Menor no, pero me comentaron, que luego vamos un poquito tocando temas para no hacerlo muy largo, pero la importancia del ejército holandés, realmente en tierra los que dan batalla a los franceses, sobre todo, son los holandeses, sí. Logran montar un ejército potentísimo, se habla de unos 140.000 hombres a lo largo de la guerra, que son muchos hombres, con mucha artillería, y Holanda ha hecho el resto en esta guerra para intentar coger un puesto de prioridad en Europa, ¿no? Es muy importante, porque como todo el mundo sabe, Inglaterra, su potencia era naval, evidentemente, aunque Marlborough hizo su trabajo bien en tierra, pero no hay que olvidar nunca a los holandeses, que fueron los que realmente pusieron en apuros a Francia. Sí, sí, tuvieron ahí un montón de derrotas los franceses. Ahí ya, además, estaban preparados antes de la guerra, ya estaban apostados, y los holandeses, y hay que tener en cuenta que es que a Holanda le venía mal cualquiera de los candidatos, pero sobre todo le venía mal un poder tan grande como el que se podía formar por parte de Francia. salen de Guatemala de hacía unos años y se meten en Guatepeor, ¿no? Es una cosa. Entonces, claro, echó el resto como fuera para acabar con ese poder. Pues si queréis entramos en la propia guerra y el inicio de las hostilidades en el milanesado. Esta parte, si quieres, Tony, y luego nos metemos ya en la parte de Cádiz y Rande y se la dejamos a Víctor, que yo creo que le encantará. Tony, ¿la parte de milanesado? Bueno, las primeras acciones vendrán por parte del reino por la zona de Italia, donde ya pues encontraremos uno de los primeros personajes importantes de esta guerra, que es el príncipe Eugenio de Saboya, que bueno, para como guiño a los frikis de la Segunda Guerra Mundial, pues es el Prince Eugen que dio nombre a la séptima división de las Waffen-SS. Pero la cuestión es que bueno, empieza ahí unos primeros combates en los que el propio Felipe V pues abandona España y se desplaza hacia allí y combate, concretamente en Lutrara, para posteriormente volver. Y es allí pues donde se derrama la primera sangre. Concretamente, pues allá mirando a tomar Milán, habrán una serie de acciones, habrá una batalla mayor en la propia ciudad de Milán, un asedio en 1706, e irá también para el bando austriacista. Y bueno, poco más, no fue tampoco un frente muy importante, ni mucho menos al nivel de Flandes, tampoco al nivel de España, pero bueno, fue otro frente secundario que hubo allí durante la guerra. Y buscando una base en el estrecho para controlar, pues obviamente para controlar la comunicación Mediterráneo-Atlántico, y yo creo que es fundamental estratégicamente, se realiza un ataque que al final es fallido a Cádiz, ¿verdad, Víctor? Sí, bueno, lo que pasa es que yo creo que hay que hablar de una estrategia, ¿no? En esta estrategia naval. Y yo creo que los austriacistas, los anglo-holandeses tenían bastante más claro que los franceses cómo iban a actuar desde el punto de vista de la campaña marítima, ¿sabes? En esta guerra, y que eso después pues se tradujo en una pérdida gravísima para nosotros, como fue Gibraltar, ¿no? Efectivamente, sí, la campaña la famosa trató en un inicio. La famosa pinza, ¿no? Sí, perdona. La famosa pinza. Efectivamente, la famosa pinza, sí. La campaña empieza con la famosa pinza, que se hace un intento sobre Cádiz, el intento es baldío, ¿sabes? Es una escuadra tremenda al mando de un holandés y un inglés, Joe Roque. Entonces intentan entrar por Cádiz y establecer una cabeza de puente allí, pero les sale mal, y después de perpetrar todo tipo de barbaridades allí en Cádiz, pues tienen que ir a la mar, ¿no? Con la suerte para ellos de que en ese momento se enteran por un soplo de un espía, un capellán de un barco, que se entera en una taberna tal en el puerto Lago, se entera de que viene hacia Europa por fin la esperada flota de Indias. La flota de Indias, cuando murió Carlos II, se había esperado para venir, porque no sabía quién era el rey y no sabían a quién darle el dinero. Entonces llegaron a juntarse hasta dos flotas de Indias seguidas, que venían cargadas hasta los topes de riquezas. Claro, cuando el rey Luis XIV se enteró de eso, pues dijo, esas riquezas ya sabéis para quién van a ser. Y lo que hizo lo primero es mandar para allá una escuadra al mando de Château-Renault, que iba a ser los que iban a escoltar fielmente ese dinero hasta España, ¿no? Hasta Cádiz. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando esa flota viene hacia Europa, desde que además tuvo bastante buena travesía, desde América, pues se enteran de que Cádiz está sitiada por los anglo-holandeses. Entonces los franceses dicen, bueno, pues ya está, no tenéis ningún problema. Veniros a Brest con vosotros y después, cuando queráis recuperar el dinero, pues te vuelve usted mañana, ¿no? Y los españoles dicen, no, oiga, que si vamos a Brest se quedan ustedes con todo el dinero. Vamos a un puerto como Vigo, por ejemplo, ¿sabes? Y nos hacemos allí fuertes y esperamos a ver qué pasa, ¿no? Es lo que hacen los españoles, van para Vigo, se hacen fuertes allí, da tiempo a descargar el quinto real del rey, que no sé si sabía entonces muy bien quién era el rey, se suponía que iba a ser Felipe, pero todo el mundo tenía claro al descargar el quinto real, que se llamaba de los barcos del rey, que se lo iba a llevar la mayor parte del rey Luis XIV, ¿no? Como así fue, en efecto, ¿no? Y lo que no da tiempo a descargar, y además de forma indigna, es el inmenso cargamento de todos los consignatarios privados. ¿Por qué no da tiempo? Porque, claro, para que se descargara en Vigo unos barcos que normalmente estaban, la descarga se hacía en Cádiz, pues tenía que ir un señor de la Casa de Contratación de Sevilla. Y este funcionario pues se toma un mes en cruzar la península. O sea, ese era un señor que no tenía prisa. Y entonces tenía tan poca prisa que les da tiempo a los anglo-holandeses de enterarse que la flota está en Vigo, entran allá a saco, se llevan todos los galeones que quieren, hunden el resto, ¿sabes? Y nos hacen un roto de mucho cuidado. A partir de ahí, pues la flota española pues puede decirse que deja de existir. La flota francesa de Château-Renault, por si a alguien le consuela, también perece en el episodio, ¿no? Pero el almirante francés, curiosamente, se salva y pasa el resto de su vida viviendo como Dios. O sea que el dinero de alguna parte tuvo que salir. Blanco y en botella. Sí, sí, bastante sí. Claro. Bueno, y tras esto, en 1704 ya centramos ya prácticamente la lucha, empieza la lucha en lo que es en la península, pero bien, el ataque desde Portugal contra Madrid, o sea, se avanza por lo que es el río Tajo hasta Madrid. Tony, ¿tú te atreves o José Carlos? ¿Quién quiere hablar de ello? Venga, Tony, ataca. Vamos allá. Bueno, esto, en 1704 ya Portugal, que en principio, pues como has comentado tú, pues un poco por miedo a la fuerza combinada franco-española, pues alinea con los borbónicos, pues cuando llega una flota de 61 barcos británicos a Portugal, pues deciden cambiar de bando y el rey pues decide abrazar la causa de la alianza. Y en esa flota pues desembarca el archiduque Carlos. Entonces, allí en Lisboa desembarca pues una fuerza aliada en la que estamos hablando de, aparte de 28.000 soldados portugueses, hay 8.000 soldados ingleses, 4.000 holandeses y algunas fuerzas alemanas. Entonces, por el otro lado, por la parte de las fuerzas españolas, hay el ejército español por esa zona, eran 30.000 hombres, y se iban llegando un refuerzo de 12.000 hombres al mando de un conocido que hablaremos posteriormente, que es el bueno del duque de Berwick. Decir que los españoles estaban al mando de Alberto Cercláez de Tiller, o sea, un flamenco, lo cual pues ya dice bastante de lo global del conflicto. Y entonces el plan austriacista era entrar por dos lados, avanzar por Ciudad Rodrigo y también avanzar por Badajoz, a la espera pues de ver cómo reaccionaban las fuerzas borbónicas, si se replegaban, si avanzaban, si iban buscando batalla. A mí no me deja hacer gracia, pues como aficionado a lo napoleónico, pues hombre, Ciudad Rodrigo y Badajoz pues no son desconocidas. Claro. Entonces, pasa el problema allí, se encuentra el avance tiene lugar en primavera, es una primavera pues que llueve mucho, la impedimenta logística en el movimiento de tropas pues complicadísimo, y una vez pues acaban las lluvias pues viene pues el cálido verano portugués, que si uno era complicado pues el otro es insoportable, ¿verdad? Pensemos que eran unos ejércitos que vivían del terreno, no había la logística que hay ahora, pobre de la población que tuviera que acogerlos, pues tenía que alimentarlos, las mujeres pues corrían el peligro pues de que intentaran satisfacer sus instintos con ellas, es decir, era un complicado. Y bueno, el frente de Portugal pues en general se mantendrá bastante estático. Sí que hay un momento en 1706 que se consigue que desde este frente se llega, Carlos III llega hasta Madrid, que está durante un mes en junio, para después posteriormente huir, pero bueno, es un frente también muy secundario, con mucha guerra de sitio. Se toman algunos castillos, pero no hay batallas campales a nivel como el de Flandes. Bueno, y tenemos también a Marlborough y el frente de los Países Bajos y el Rin. Y aquí nos dice Daniel Celada que las tropas españolas combatieron en Italia, que fue donde comenzaron las acciones bélicas, y en España por razones obvias. Pero los Países Bajos españoles también fueron heredados por Felipe V. ¿Hubo tropas españolas allí? No, yo mirando a nivel de los órdenes de batalla de las grandes batallas campales que hay por entonces, no hay. Lo que sí que habrá fuerzas españolas en los diferentes sitios de las diferentes plazas que hay allí en los Países Bajos, en Lieja, pues en el sitio de una de las plazas, en Venlo. Hay la anécdota de que, bueno, cayó el 23 de septiembre de 1702 y uno de los fuertes que la defendía más importante es el fuerte de San Miguel. Entonces, cerca de allí había Roermond, otra plaza que también estaba asediada. Y cuando les llegó la noticia allá a Roermond que había habido una victoria del bando borbónico por allí cerca, para celebrarlo, pues decidieron disparar una salva con todas las armas. Y entonces los defensores del fuerte de San Miguel confundieron esa salva de celebración con un asalto contra el fortín, un asalto definitivo pues que tenía que caer. Y al ver eso, decidieron rendirse. y así cayó la plaza de Venlo en manos de ese gran sitiador, el enemigo de, bueno, el rival de Boban, que era Menno Van Cohorn. Pues qué curioso, yo creo que ha habido así cosas de incompetencia, pero yo creo que este es el colmo, ¿no? O sea, tampoco se ve a la gente ahí avanzar ni nada de eso, pero bueno, en fin, para rendir una plaza tan rápido tampoco debían estar muy dispuestos a la guerra, ¿eh? En fin. Bueno, pues podemos hablar un poco de Marlborough, si queréis, y de ese frente, que bueno, al principio se le da bastante mal a las tropas franco-españolas. Sí, allí se encuentran con un auténtico crack, que era John Churchill, que acabará siendo el duque de Marlborough. Que además, pues el apellido Churchill no es casualidad, él es uno de los antepasados de Winston Churchill. Y entonces él toma el mando de las fuerzas británicas, bueno, las fuerzas británicas, pero en este caso estamos hablando de fuerzas aliadas, pero también incluía tropas de las Provincias Unidas, tropas prusianas y de diferentes principados alemanes que hay por allí. Y bueno, sus méritos, su currículum por entonces se limita a haber suprimido la rebelión de Monmouth, un antiguo compañero de armas, y la buena relación que tiene su mujer, pues, con la reina. Un currículum impresionante. Estupendo. Decir anecdóticamente que también Marlborough, cuando estuvieron en guerra contra las Provincias Unidas, tanto Inglaterra como Francia, él luchará al lado de los franceses en el sitio de Maastricht, que los aficionados a la literatura, pues decirles que allí fue donde murió el personaje que es, bueno, D'Artagnan, el D'Artagnan guardia mosquetero que inspiró al personaje de Alejandro Dumas. Pues bueno, nos encontramos pues que Marlborough pues se instala allí en los Países Bajos, en el Flandes franco-español, y bueno, consigue primero tomar Lieja, que eso ya le vale un ducado, y bueno, como la naturaleza de ese frente no deja de ser muy móvil, pues tanto abarcaba los Países Bajos como también la zona de Alemania más al sur, en la frontera con Francia, por los orígenes del Rin. Pues posteriormente tendrá que desplazarse hacia Baviera porque el mariscal Villars de Francia consigue una victoria ante los austríacos en Friedlingen, que si no le hubiera costado tantas bajas a Villars, podría haber permitido a los franceses avanzar hasta Viena, casi se puede decir que tenían las puertas abiertas. Entonces allí Marlborough ya forma un poco... empieza ya a formar una muy buena relación pues con un personaje que hemos hablado antes, con el príncipe Eugenio de Saboya, y conseguirán pues toda una serie de victorias, primero en Donauwörth, que les permite pues asentarse allí en Baviera y seguir peleando en Alemania, y ya pues la más famosa, que es la de la segunda batalla de Hochstadt, o también conocida como Blenheim, porque el Blenheim era la villa que los franceses pues defendieron pues ante un potentísimo ejército al mando del duque de Tallard y del elector de Baviera, que era Maximiliano II, una batalla de 50.000 hombres por bando, ya pues batallas con fuerzas potentes, y bueno, le valdrá posteriormente pues construirse un palacete en Londres, que es en Inglaterra, que si lo podéis visitar, pues es muy bonito. Entonces, posteriormente, bueno, ya volverán las hostilidades, el centro de gravedad de las operaciones volverá hacia Flandes, y nos encontramos que en 1706 hay la victoria de Ramillies, otra victoria ante los franceses, que eso ya les permite asegurar el dominio de Flandes a los aliados. Esas victorias, pues bueno, ya ponen las cosas muy complicadas a Luis XIV, que ha de empezar pues ya a hacer grandes esfuerzos. Francia contaba con una ventaja militar muy importante, que era la población. Francia contaba con 20 millones de habitantes, ya le daba una gran ventaja demográfica y le permitía pues ir supliendo las pérdidas que iba teniendo, las diferentes derrotas que sufrirá en ese frente. Y entonces, 2 años después, en 1708, es el momento, es el órdago a la fuerte de Luis XIV. Monta un ejército de 100.000 hombres y lo lanza hacia los Países Bajos. Y allí tiene lugar la otra nueva batalla en Oudenaarde, en el que estos 100.000 franceses lucharán pues contra 85.000 aliados, que en principio tiene lugar en cerca del río Escalda, Butenar está cerca del Escalda, y destaca en principio una acción por parte de uno de los generales británicos, Lord Cadogan, que consigue pues clavar al ejército francés mientras los aliados van cruzando la Escalda, para, en base a la agilidad, a la buena coordinación de las fuerzas aliadas y al no muy buen liderazgo francés, consiguen pues una victoria muy significativa, que prácticamente pues deja a Francia las cosas muy complicadas, la deja muy, o sea, no contra las cuerdas, tiene cierto margen, pero bueno, tiene Luis XIV que emitir pues un comunicado, bueno, una proclama a su pueblo pidiéndoles más esfuerzo, pidiéndoles un tanto impositivo como de reclutamiento, y los franceses curiosamente se echan adelante, lo van apoyando. Y entonces ya la última gran batalla de este frente y la última gran victoria de Malbrook, antes que temas políticos y las desavenencias de los problemas de su mujer con la reina, se ve que dejaron de hablarse, pues lo llevaron de vuelta a Inglaterra, es Malplaquet. Aquí en Malplaquet nos encontramos con 86.000 hombres por parte aliada y 75.000 franceses, y esta es lo que se puede calificar como una victoria pírrica. Allí los aliados consiguen ganar, consiguen el campo, si hubieran, pero sufren tantas pérdidas que bueno, el camino en París, que también se les podría haber abierto, que les pasó un caso parecido al de los franceses, sí, en Frilingen. Sí. Los franceses en Frilingen tenían el camino abierto a Viena. Después de Malplaquet, los aliados lo tienen muy fácil para ir hacia París, pero sufren una cantidad de bajas que no se lo puede permitir. Es más, si no recuerdo mal, aquí el ejército francés lo vuelve a mandar Villars, y Villars, que sería en esa batalla, cuando reporta a Luis XIV, pues le dice, bueno, ojalá los aliados tengan más victorias como esta, y así ganaremos la guerra. Sí, no extraña. Y a partir de entonces pues ya la lucha decae de cierta intensidad, ya es mucho el desgaste pues por los dos lados, ya sea cuando Inglaterra pues ya empieza a hacer ciertas aberturas a mirar de conseguir la paz. Bueno, pues ahí tenemos ese frente, la verdad es que bastante conocido aquí en España, porque nosotros nos dedicamos más a lo que es la guerra peninsular. Pero bueno, no deja de tener su interés y que de desgaste, yo creo que es fundamental para Francia, para Inglaterra, para ver cómo ya empiezan a buscar la paz, como ha dicho Tony. Tenemos también aquí, ¿verdad, Víctor? El ataque fallido austracista a Barcelona, y luego más cosas, la toma de Gibraltar, en fin. Sí. Según esta estrategia, que hay que retratarse un poco en el tiempo, ¿no? Y después de esta crónica tan buena que hemos oído y que podríamos a lo mejor titular de cómo Mambrú hundió en la miseria al Rey Sol, ¿no? En los campos europeos, pues pasamos un poco a la estrategia marítima, ¿no? Que solo tiene un episodio que va a ser además muy breve, y que es este, ¿no? Después del de Vigo, es la segunda campaña de George Roke y los holandeses, el príncipe de Darmstadt, que entran en el Mediterráneo. Paran con una flota en Endenia. Endenia, el rey Carlos III desembarca. Estamos en ahora mismo en 1704. He recibido en grandes honores, de lo que están muy orgullosos en Endenia. Por cierto, sabes, y con gran merecimiento. Van a Barcelona, pero Barcelona se niega a rendirse a los ingleses. Fíjate que penetran hasta la cocina en el Mediterráneo sin que los franceses hagan absolutamente nada, con lo cual son reyes y señores del Atlántico y del Mediterráneo y de todo, ¿no? Que es el gran error francés en la estrategia naval. Entonces, como no consiguen éxito en Barcelona, vuelven y al pasar por Gibraltar conminan al gobernador a rendirse, ¿no? El gobernador se resiste y finalmente, después de un breve combate y de llegar a un acuerdo, que por cierto la capitulación la negocia el príncipe de Hesse Darmstadt, y que los términos de la capitulación, que los tengo aquí, dice que esta capitulación será válida siempre que se haga juramento de fidelidad a la majestad de Carlos III como su legítimo rey y señor, lo cual quiere decir que si Carlos III no era rey, Gibraltar continuaba siendo español. Aquí no hay ninguna cesión a Inglaterra de ningún tipo, ¿sabes? Con lo cual los ingleses lo que hacen es que pasan a ocupar la roca y se pasan todos estos tratados y acuerdos por el forro durante más de 300 años, ¿no? Que es la situación que tenemos ahora, ¿no? Es absolutamente ilegal, ilegal, ¿sabes? Sí, desde el punto de vista de los papeles, ¿no? Y que nos hemos tragado pues porque nosotros somos como somos, ¿no? Bueno, pues después de esto, ¿qué pasa en Gibraltar? Por fin los franceses se incorporan, ¿no? Y deciden hacer algo. El conde de Toulouse, con su flota, aunque está en leve inferioridad, pues se enfrenta a Rook en el mar de Borán, ¿no? Rook, por primera vez en su vida, siente miedo, ¿no? Y porque ve cómo una flota francesa le ataca frente a Málaga, frente a Belén Málaga, y entonces es un combate en el que queda relativamente indeciso. Aunque los franceses llevan la mejor parte, queda relativamente indeciso. Pero claro, como los franceses lo que hacen es combatir y retirarse, pues ahí se queda Gibraltar y ahí se queda todo, ¿no? Con lo cual, el dominio marítimo sigue siendo plenamente del lado austracista, del lado anglo-holandés, ¿no? Uh-huh. Y Gibraltar se queda, pues, como está hasta nuestros días, ¿no? Y aquí prácticamente podemos decir que acaba la campaña naval de la Guerra de Sucesión. Uh-huh. Bueno, hay que decir que aquí acaba la campaña naval, pero se inicia ese bautismo de fuego de un gran marino que posteriormente hará sus pinitos. Bueno, en esta guerra también hace sus pinitos, son ya acciones menores, pero vamos, nos pregunta Abraham Ávila Rodríguez si no me equivoco, fue en esta guerra el bautismo de fuego de don Blas de Lezo, ¿no? Sí señor, en el bando francés, a bordo del navío Foucault, hay un joven chaval español de 15 años que recibe un cañonazo, ¿sabes?, y le cortan una pierna. Este señor que está a morir, pues se llama don Blas de Lezo. ¿Es así? Sí, sí. El barco era el insignia del duque de Toulouse, ¿no? Sí, era el insignia, pero él no era nadie en el barco, claro. ¿Sabes? Era el último mono, ¿sabes?, de allí del barco. Lo que pasa es que él está muy joven todavía, ¿no? No es, ni se puede adivinar en él el gran almirante que va a ser después, ¿no? Uh-huh. Este es un ejemplo de lo que mencionábamos antes de marinos que pasan a la francesa, como decía José Carlos, pasan a la armada francesa y luego vuelven, en fin, esto es un claro ejemplo de un chico que empieza a hacer carrera naval y empieza yendo a la armada francesa, en fin, y luego pues ya pasa a la española, en fin, es un claro ejemplo de ello, ¿no, Víctor? Sí, efectivamente, esto es lo que ahora el marino, cuando España, de la mano de Felipe V y con la independencia de Luis XIV, que conseguirá la princesa de Orsini a través de sus intrigas y de sus historias, conseguirá que por fin se desprenda un poco de la férula de Luis XIV, pues entonces lo que pasa es que España inmediatamente tendrá una flota, ¿no? En esa flota, en esos primeros atisbos de flota, pues Blas de Lezo era uno de los pocos que tenía experiencia. Así que a un cojo, ¿sabes?, pues le admiten, porque era uno de los pocos que sabía algo de barcos y que había estado en una flota, porque los demás no sabían nada, ¿no? Y entonces, como un auténtico pionero, pues Blas de Lezo va creciendo en las sucesivas flotas hasta que en 1739 pues llega a ostentar el mando de la flota del Caribe, que es con la que libra la batalla de Cartagena de Indias, ¿no? Que le encumbraría la gloria y también a la muerte, ¿no? Todo hay que decir. Sí, sí. Tal cual. Muy bien resumida la vida de Blas de Lezo. Bueno, pues luego ya vamos, llegamos en 1705 a la toma de Barcelona por los austracistas, que aquí yo creo que es bastante importante mencionar la labor de los Vigatans y el llamado Pacto de Génova, que es un pacto que firman los Vigatans, que ahora, aunque los hemos mencionado antes, vamos a ver quiénes eran y qué representación tenían ellos, o sea, qué es lo que representaban, porque eran unos nobles, si no me equivoco, tú me corriges, Tony, me corriges, José Carlos y Víctor, me corregís. Eran unos nobles de allí de Cataluña, eran del partido de Vic, y ellos mandan una representación a conversar con Inglaterra y hacen un pacto por el cual ellos promueven extender el movimiento austracista en la zona a cambio de apoyo militar, ¿no es así? Sí, en este caso, esto, la gente que van los Vigatans, van en representación de lo que se llama la Junta de los Tres Brazos. La Junta de los Tres Brazos, pues era un poco, por decirlo de una forma, el parlamento a nivel de la corona. De la corona la catalana, sí. Que eran los tres brazos, había el brazo eclesiástico, el brazo militar, que era la nobleza, y después había el brazo real, que eran las ciudades. Pero claro, nos encontramos de que Barcelona está ocupada, está el virrey Velasco, pues una política, pues depende del lado dirá represiva, la otra pues dirá contrainsurgente, pues mirando de mantener el orden y para la causa de Felipe V. Entonces, bueno, uno de los principales jefes, Narcís Feliu de la Peña, pues envía a dos enviados allí a Génova, que son Antoni Paguera y Domènec Parera, para mirar de negociar con los británicos en representación, pues, de esta conferencia de los tres comunes, que no puede reunirse y rubricar de forma fidedigna este acuerdo. Y por el lado británico tenemos a Mitford Crowe, que Mitford Crowe ya tenía vínculos con Cataluña en su momento, porque allí en Cataluña había un gran negocio de producción de aguardiente, y Mitford Crowe pues era un importador de aguardiente allá en Inglaterra, y ya conocía contactos allí. Y entonces a este buen hombre, la reina de Inglaterra, la reina Ana, pues le da poderes, la nombra pues como enviado suyo a los reinos de... al reino, bueno, a las tierras italianas en este caso, fue allí donde se firmó. Y entonces, en este caso, pues Inglaterra se comprometía a desembarcar tropas, 8.000 soldados de infantería, 2.000 de caballería, y entregar 12.000 fusiles a una fuerza catalana, que Cataluña armaría 6.000 hombres subsidiados por Inglaterra para unirse a las fuerzas aliadas, a cambio pues de que el rey Carlos reconociera las constituciones y las leyes catalanas, y bueno, con el compromiso pues de mantener en secreto este pacto hasta la toma de Barcelona. Entonces, la flota austriacista, que en su momento pues estaba en Gibraltar, se desplaza ya a Barcelona con Jorge Gese Darmstadt y sitian la ciudad y en un asalto rápido la toman. Lo que pasa es que en este asalto muere el propio Jorge de Gese Darmstadt, el principal valedor del frente, por decirlo de una forma, del frente mediterráneo, que era él, porque había tenido experiencia como virrey de Cataluña y conocía muy bien el terreno, muere en este asalto, lo cual es un golpe muy fuerte para la causa austriacista. Y entonces, pues bueno, tan pronto cae, bueno, Barcelona pues pasa al lado austriacista, y Felipe V pues se mueve para allá y la sitia. Uh-huh. Es durante este sitio que es con las fuerzas que se lleva a la Barcelona, el frente portugués queda debilitado y será este breve interludio en que durante julio pues estará el archiduque Carlos reinando en Madrid. Uh-huh. Pasa que rápidamente Felipe V volverá y bueno, se quemará el retrato del archiduque Carlos y proclamándolo pues como un proscrito. Y todo esto pues nos llevará ya hacia la batalla más, una de las batallas más destacadas de esta guerra, sino la que más repercusión, que será Almansa. Esa, si quieres, se la dejamos a José Carlos. José Carlos, ¿tú te atreves con la de Almansa? Bueno, sí, más o menos. Lo que pasa es que bueno, estas batallas. Por ejemplo, la de Almansa. La de Almansa, me gustaría un poco dar un pequeño repaso a las tácticas de la época, aprovechando la batalla de Almansa. Perfecto. Porque es muy importante saber cómo se combatía. Antes hemos hablado de los que los ejércitos se movían muy penosamente por los terrenos. Tenía la intendencia era muy complicada porque eran distancias muy largas, eran ejércitos muy muy muy heterogéneos. Y bueno, hay que pensar que de hecho los bueno, como todo el mundo sabe, los tercios famosos españoles, que son los que defienden a España durante tanto tiempo, los Felipe V en 1704 o 5, creo que es el 4, los convierte en regimientos, deroga toda la existencia de tercios, y para unificar el ejército francés con el español, todos los tercios los convierte en regimientos. Pero los regimientos, hay que pensar que tenían como dueño a su coronel, es decir, el coronel era dueño de su regimiento, incluso se dan caso en que los venden y los traspasan. Con eso, ¿qué queremos decir? Pues que eran ejércitos bastante poco cohesionados. Las bajas muchas veces se cubrían con soldados de la... con soldados o prisioneros o con soldados de las zonas, es decir, no podían reponerlos con gente de la propia nación porque estaban a distancias muy largas. Era un poquito repuesto con mercenarios de alguna manera. Los nuevos soldados se les daba equipación de soldados muertos o ninguna equipación. Por ejemplo, en Almansa, con más detalle, en Almansa, el ejército austracista, que está compuesto por portugueses, holandeses e ingleses, se les llamaba los verdes, y el ejército borbónico, francés y español, los blancos. ¿Por qué? porque era tal el destrozo de ropas y la diferenciación de, o sea, la dificultad en identificarse, que los astrocistas se ponían una rama verde de una rama, una hojita en el tricornio para distinguirse, y los borbónicos un trozo de papel. Era lo más común que tenían a mano, y para distinguirse, ojo, se llamaban los blancos y los verdes. O sea, ojo al detalle. Es decir, eran batallas bastante, no solo la batalla de línea de Apolónica ni mucho menos, aunque no se lleva mucho tiempo, no se lleva mucho espacio de temporal, pero son concepciones de la guerra muy diferentes. Eran líneas muy compactas de soldados, lo que se buscaba era la potencia de fuego, o sea, el fuego en masa, porque los fusiles estos daban carga, que eran bastante incipientes, tenían poquísima precisión. Es decir, imaginaros, para tener un poquito de posibilidad de pegar un tiro, tenían que acercarse a 30-40 metros. O sea, sí, 60 sí. Fallaban el 50% de los disparos. Decían, o sea, decían que... incluso que tenías que ver el blanco de los ojos para poder disparar. Entonces ya sí, sí. Era buena distancia. Y una de las tácticas, efectivamente, voy yo, y una de las tácticas fundamentales era ver quién aguantaba sin disparar primero. Porque claro, el primero que, digamos, que en el cual llegaba el pánico, disparo, no pánico, sino, da igual, llamo como sea, efectuar el primer disparo, lógicamente, luego en el proceso de recarga del fusil, en la otra línea se acercaba una distancia mucho más cercana y realmente los barría. O sea que eran tácticas bastante, bastante complejas. Por ejemplo, bueno, en Almansa, la batalla de Almansa, por ejemplo, bueno, hay que decir que Almansa, antes de contar la anécdota que voy a contar, que es bastante graciosa, entre comillas, aquí en Almansa, con la derrota austracista a mano de los ejércitos hispano-francés, los historiadores ingleses, sobre todo, han echado la culpa a los portugueses. El ejército portugués, que era bastante más numeroso, el ejército que llegó desde Portugal y atravesó la península, era muy, muy numeroso. Y Tony quería comentar algo muy curioso. Sí, es el hecho que nos puede extrañar ahora, pero que entonces no era tan raro, que es que al ejército franco-español lo manda un inglés, que es el duque de Berwick, que era descendiente, podía reclamar el trono por la parte jacobita. Y en cambio, en el ejército aliado, que tenía ingleses, lo manda un francés, porque Lord Galway es un francés al servicio de la corona británica. Mm-hmm. Sí, sí. Aún más cosas, si me permite, el bollo. Sí. Sí. Pues Berwick era sobrino de Mambrugos, o sea, nada menos. ¿Sabes? De Marlborough, ¿sabes? O sea, que... Y para más curiosidad todavía, Berwick, cuando estuvo en España, hizo muy buenas migas con una dama española que se llamaba Catalina Colón, y tienen de hijo a Pedro Colón Stuart Colón, que será uno de los mejores capitanes de navío españoles de la flota de Felipe V, ¿sabes? Y que derrotará a la famosa capitana de Argel. Uh-huh. Pues fíjate qué cosas curiosas van apareciendo. En fin, si quieres, voy yo siendo con Almansa, para no perder el hilo, luego no meterlo fuera de tiempo, comentar que es un campo de batallas extensísimo. Almansa, ya comento por qué comento esto, es un campo de batalla de unos 6 kilómetros de largo al frente. Es una barbaridad, igual que el de Villaviciosa, cuando lo digo, ahora hablamos del tema. Comento esto porque animar a la gente a que se acerque a los campos de batalla, lo que antes comentábamos al principio. En Almansa, bueno, como siempre, lamentablemente la historia está cuidada por muy poca gente. En Almansa hay una persona, un amigo, Herminio. Herminio era, pues, que le gustaba la historia un montón, y él solo se montó esto. Yo recuerdo cuando le conocí, él estaba ahí solo. Me acuerdo una ermita que hay en que más formaba parte del campo de batalla. Él, por su afición a la historia, montó un poco ahí una pequeña recreación. Me acuerdo que tenía una furgonetilla cuando yo conocí, que recorría el campo de batalla, y poco a poco aquel hombre fue avanzando, y al final ha sido el alma de las recreaciones que se hacen en Almansa todos los años. O sea, bueno, un poco valorar la figura de mi amigo Herminio, que si alguien lo escucha, pues creo que debe de constar, como todos los que nos gusta que la historia pues se reviva y se recupere. Bueno, pues en Almansa se puede visitar el campo de batalla. Se han puesto una especie de mojones o miradores en las zonas. Es decir, si uno llama al ayuntamiento de Almansa, no recuerdo, me imagino si uno lo busca en la web, vendrá el teléfono de para ver el campo de batalla. Y si uno se pase por allí, de verdad, vale la pena, porque prácticamente está intacto. Pasa una carretera por medio, pero un campo de batalla que cuando lo vi, por lo menos está prácticamente intacto, y ahí te explican perfectamente la batalla. Vale la pena pasar un día en Almansa. Lo mismo pasa con, ahora hablaremos la batalla de, bueno, lo dejamos para cuando hablemos de la de Villaviciosa de Uruguay, cuando venga. Y sobre Almansa, que tiene una anécdota hablando de lo que es la difícil identificación de los ejércitos. Hay que pensar, bueno, Almansa, la batalla, bueno, es una batalla de líneas tremenda, la que antes os comentó, que hay que imaginarse miles de hombres hombres en líneas disparándose a prácticamente a bocajarro, y un poco el éxito de cada unidad por poco dependía de la instrucción de cada unidad. Es decir, antes decíamos que cada coronel tenía en propiedad su regimiento y su unidad, y un poco dependiendo de cómo se aplicaba ese jefe con su unidad, pues así luego servía en la batalla. Es, no sé, comparar con, no sé, pues una, no sé, un equipo de Mourinho, un equipo de Bosque, pues está claro, alguien va a ganar la batalla, no hay, pues esto es para decirlo, ¿no? un simil futbolero. Pero es cierto, y volviendo al tema de la difícil identificación, hay una anécdota en Almansa que es muy graciosa, que es como hay un momento que la batalla prácticamente la tienen prácticamente el centro borbónico está prácticamente hundido, es decir, de hecho todo el centro borbónico se mete en la ciudad de Almansa y bueno, y mientras se recupera aquello, no se recupera, hay una unidad holandesa, un regimiento holandés que en el desfase del ímpetu se lanza al avance y cuando se quiere dar cuenta se ha metido dentro de la línea borbónica de manera que están prácticamente rodeados. O sea, además se mira a nosotros y dice, bueno, aquí estamos muertos, o sea, las envuelven tal, pues sería el estado de confusión, que era el regimiento de un tal Erle, quiero recordar. Bueno, el caso es que dice el jefe de los holandeses, dice, tíos, dice, quitaron la rama verde del tricornio, da orden de quitar la rama del tricornio y manda media vuelta y a sus músicos les da orden de tocar una marcha francesa. Bueno, pues salen, dan media vuelta y salen avanzando casi entre los vítores de los de al lado, diciendo, joder, qué valientes esos tíos, ¿no? Que se van a una muerte segura. O sea, hay que imaginar el caos, esto está sí, sí, está. Y lo escuchan, o sea, por varios sitios. Quitaron la rama verde, media vuelta y tocaron una marcha francesa que salieron de aquí, como, o sea, y salieron de la línea borbónica, sí, sí. Sin una baja. Es para daros una idea de lo que era la confusión tremenda en aquellas batallas. Es que eso de que les animaban, imaginaos, es que es verdad, es que yo eso lo he escuchado también por otros sitios, y es que lo veían, estos valientes, ¿a dónde van? Y todo, y los franceses animando ahí, como pensando que era un regimiento suyo que iba al ataque como unos valientes, sí, ahora la muerte. En fin. Por cierto, mira, bueno, yo tengo, sin ánimo de que me conoces, sabe cómo funciono, yo tengo una editorial, una. Sí, una editorial de temas de esto de guerra, de esto de batallas, de historia de batallas y maquetas, se llama Delta Ediciones, y no quiero, bueno, que quede entre la página que lo vea y que quiera pedir una Almansa, ya directamente que ponga que si alguien quiere comprar una Almansa, que diga que escucha el programa y le dé un buen descuento, de verdad, no, mi intención no es vender, Goyo me conoce, sí, sí. Para nada. De hecho, me gustaría, Goyo, además de esto no lo hemos hablado, quiero donar dos ejemplares de Almansa, ¿vale? A Istocas, para que tú, de la manera que estimas oportuna, ahora lo pensamos y tal, para que la gente que oiga el audio y deje su nombre, por ejemplo, hacemos un sorteo, ¿te parece que hagamos eso? Me parece perfecto. ¿Eh? Lo podemos hacer. Ejemplares de Almansa, los dono a Istocas para que Goyo lo sortee como lo crea más oportuno, ahora que lo piense, al final del programa lo dirá. Y bueno, y se lo mandamos a los ganadores, le mandamos los dos ejemplares y que disfrute la batalla. Y sobre todo animo a la gente a que se acerque por la mesa y se acerque por estos sitios, de verdad, que vale la pena y que conozca la historia. Es una maravilla. Repito que es Delta, se llama Delta Ediciones, la editorial esta de una manera casi personal y artesanal, pero vale la pena. O sea, lo que me gusta es que la historia se recupere y ya digo, y la batalla de Almansa, por ejemplo, que es una batalla muy, muy desconocida, pues fue a raíz de conocer a este Herminio que antes hablaba. O sea, me dio tal coraje ver que este hombre estaba allí luchando tal, y le dije a Herminio, digo, vamos, voy a editar el Almansa, digo, vamos, y él fue el que me ayudó mucho a hacer Almansa, o sea, está bastante trabajado, y si alguien, ya digo, no es un libro, es una maqueta en la cual se simula la batalla. Se monta con unas figuritas la batalla de cómo fue, hay una serie, hay un cuaderno de recreación que dice cómo hay que mover los soldados, o sea, cómo fueron los movimientos históricos, tiene un cuaderno histórico, o sea, yo pienso que es una obra muy, muy completa porque está hecha para que la gente aprenda, o sea que no tiene otro objetivo. Así, si te parece bien, lo hacemos eso, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Tengo que pensar la manera de sortearlo y vale. y ya está. No, para mí, a mí me parece muy buena idea. Parece genial. El que quiera averiguar más, ya sabe, deltaediciones.com. O sea, yo no lo anuncio porque, bueno, yo sé que a ti te da mucho palo todo esto, pero bueno, por mi parte... Que el último que, o sea, si alguien lo quiere, lo tiene encantado en que lo adquiera y lo tenga, porque creo que vale la pena. Claro. Hay varias partes, Si es lo que tú dices, es una, no es por, no es, tú no estás buscando ganar dinero, sino difundir. Exactamente. Tú sabes, me conoces muy bien y sabes por dónde van los tiros. Sí, sí. Bueno, pues esa es la cuestión. Bueno, pues dejamos, bueno, Almansa lo he dejado un poco en anécdotas y en datos, pero bueno, sí, quería decir otra cosa antes de tal, que siempre me tienen un poquito, es la manía, no la manía, bueno, o sea, evidentemente es, escribe la historia quien la escribe, pero ¿cómo culpan, antes lo estaba comentando, cómo culpan los ingleses a los portugueses de la derrota de Almansa? Es una auténtica, vamos, auténtica vergüenza, ¿no? Lo que se habla de los portugueses, cuando realmente fueron los que murieron, hablan de cuadros portugueses al final de la batalla, en la retirada, como muchos ingleses salen corriendo y holandeses salen corriendo porque eran unidades muy poquito cohesionadas, hay que recordarlo, y los portugueses, como hay cuadros portugueses en Almansa que caen prácticamente sobre su sitio, es decir, los cadáveres están en formación, en cuadro, o sea, eso hablan los borbónicos, hablan del valor de los portugueses en la batalla de Almansa, que es muy, muy a tener en cuenta, y sin embargo uno lee la historiografía inglesa y los pone a parir como que los tuvieron, que les vendieron. Totalmente falso, totalmente falso. Pues casi, casi como ahora con los portugueses, y no quiero mencionar más porque me meto en otros temas, en fin. Bueno, pues la batalla de Almansa termina con victoria para los borbónicos. Es una victoria muy importante. Muchos dicen que el punto de inflexión, no sé hasta qué punto es eso. ¿Qué opináis vosotros? ¿Ese punto de inflexión? Un pequeño comentario, le dejo ya a Tony, que veo que está. Simplemente es un punto de inflexión, ¿por qué? Porque realmente la guerra en Europa, ya el desgaste es tan tremendo que ya hay pocas ganas de combatir. Poco a poco ya la guerra ya va debilitando a las sociedades, de alguna manera, ¿no? Entonces ya hay ganas de firmar una paz. Eso es la... Entonces, Almansa y las batallas en España, que son las, digamos, un poco más tardías, es un punto de inflexión por eso, porque realmente creo yo, es una opinión que tengo yo, que es un desgaste tremendo y sí puede marcar un cambio en la guerra. Uh-huh. Bueno, y Tony, ¿tú qué opinas? ¿Crees que es un punto de inflexión? Yo coincido con José Carlos, que sí, que ya marcó un punto de inflexión, pero, por otro lado, fue, la, por decirlo de una forma, el acicate de... para los aliados, para mirar de lanzar el su último órdago a la grande en la península. Uh-huh. Pues ya a partir después de Almansa, pues bueno, Almansa fue en 1707 y luego viene ya toda la contraofensiva austriacista, en que después, bueno, contemporáneo con viendo los británicos de que de la victoria de Malplaquet pues ha sido pírrica, pues ven que el lugar más débil donde pueden golpear con un mínimo coste y un mayor efecto, pues es en la península, y envían, creo recordar que había unos datos y hablábamos de libras de la época de 1.160.000 libras, que, o sea, si no recuerdo, por los números que recuerdo, en un año gastaron el 25% de todo lo que gastaron en todos los años de la guerra en el frente de la península, o sea, hicieron una ofensiva muy, muy decidida. Que tiene su victoria más destacada en Almenar, allí la caballería británica pues lanza una carga que es la que decide el día, que allí pues estaba Felipe de Anjou, Felipe V, y estuvo pues a un tris de si no morir pues ser capturado. Sí, bueno, porque pues, hay que decir que Felipe V le llamaban el animoso, porque estaba siempre con sus soldados y no digo en primera línea de combate, pero sí que está en el frente, básicamente. Un pequeño inciso crítico, que ya yo sé, no, si no lo digo me bueno, viendo en el e-books, viendo que había de la guerra de sucesión, no sé si lo habéis oído, me topé con un archivo de audio de hace unos años, no recuerdo, recuerdo el nombre, que se llama Jordi Mata. Jordi Mata dice, bueno, para empezar, a todo el que no piensa como él, ya de momento lo insulta. O sea, a todo historiador que no piensa como él, lo insulta. O sea, con lo cual me parece que la divulgación de la historia de este hombre no sé por dónde la cogió. Y además llama a Felipe V, le dice que este tenía que estar con una camisa de fuerza. Sí, creo, o sea, que he escuchado ese audio. Lo has escuchado, ¿verdad? Sí, o sea, es bastante... Este se llama historiador, o se llama... Dice, no, llama historia, obviamente... Este sujeto, Obviamente, Felipe V tuvo problemas mentales, pero no en esa época. Es decir, los problemas mentales los tiene ya cuando el tío va avanzando en edad y va teniendo los mismos problemas exactamente que tienen otros de su familia, los Borbones, pero no en ese momento. En ese momento yo creo que Felipe V actúa de manera bastante buena. Bueno, Víctor es muy crítico con Felipe V. ¿Tú qué opinas, Víctor? Bueno, a ver, yo no quiero ser tan duro como ese hombre y estoy de acuerdo con las críticas que le hace Tony. Yo lo que sí que creo es que la figura de Felipe V a lo mejor puede estar un poco sobrevalorada, ¿no? En el sentido de que Felipe V era un gran actor, era lo que en ese momento España necesitaba creerse. pero no fue el rey que España necesitaba. O sea, no fue, digamos, un mal rey, no fue un rey pésimo, no fue un rey que nunca pudo ser. Yo creo que fue un rey actor, o sea, parecía rey, pero en realidad quien gobernaba era quien estaba detrás de él. Y por eso creo que nunca ha sido suficientemente valorado, o por lo menos no lo he visto yo, la importancia que tuvo esa guerra de sucesión que hubo en la sombra, ¿no? Esas intrigas palaciegas, ¿no? Esa cábala que hubo detrás, dirigida por la princesa Orsini, ¿sabes? Perdonad que insisto en el tema, porque yo creo que se empieza a ver la luz de la guerra de sucesión en el momento en que la princesa Orsini consigue convencer a la reina y la reina a su vez convence al rey de que se deje, creo que fue en 1709 por ahí, que se deje de cuentos, que deje al abuelo en su trono y que no le haga caso más, que él tiene su propio trono y que tiene un imperio entero para emprender su propio camino. Y es lo que hace Felipe V, creo que con gran acierto, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo contigo, Víctor. O sea, evidentemente, la defensa que hago de Felipe V no es evidentemente, hay que lo ha ensalzado como que metió la modernizó, no, que no modernizó nada, es decir, le hizo lo lógico, es decir, defender, o sea, potenciar la armada y todo esto. Me imagino que sería asesorado por gente francesa y española, es decir, o sea, la figura de los reyes evidentemente muchas estaban manejadas por hilos, eso es una obviedad, pero, y estoy de acuerdo contigo, lo que critico es un poco de decir, no, este tío tiene que estar con una camisa de fuerza, es simplificar, es como lo que antes comentaba muy bien de Carlos II, o sea, este tío es una normal, es un gal, no, vamos a ver, primero que no se puede mirar así una monarquía en generalmente porque te vas a equivocar seguro, y luego decir que Felipe V tiene que estar con una camisa de fuerza, es que a lo que voy, eso es como estamos divulgando la historia. Entonces, si tú das una opinión personal o tergiversas las cosas, esto lo escuchan chavales, lo escucha gente que no sabe, y escucha Felipe V tenía que tener una camisa de fuerza, se queda con esa idea, y es que es lamentable, de verdad es lamentable. Por eso decir que podemos tener opiniones diferentes, tal, pero como estamos haciendo aquí, estamos comentando, y de hecho alguna vez tenemos alguna cosa, algún criterio que puede variar, pero estamos todos de acuerdo en que Felipe V, como tú dices, no es tan importante como algunos han querido hacerlo ver, porque no modernizó relativamente, yo creo que realmente no modernizó, sino que lo puso bajo el palo bien, o sea, que al final, realmente, cuando digo Felipe V, lo que hacía falta era orden, era un poco de cordura en el imperio, de alguna manera, pero de ahí a que era un tarado, poco menos, es un disparate, creo yo. No, y como tú bien has dicho, lo más importante fue que supo dotarse de unos excelentes cuadros técnicos que le sacaron las castañas del fuego, ¿no? Y eso es importantísimo para cualquier rey o para cualquier ministro que se precie, ¿no? Y como tú has dicho, tan buenos, se rodeó de tan buena gente que al final le salió rana a su abuelo, o sea, que realmente entre la princesa que tú comentas y tal, al final él no cogió, probablemente le hicieron coger tomar conciencia de lo que era realmente España, pues los propios españoles, la propia nobleza que le rodeó, el ambiente de tal, hizo que Felipe V se sintiera un español más, como antes leía Tony en esa reseña que ha leído, que era, me parece fantástica lo que ha leído de que el rey realmente ya es español, no de cuna, pero sí de cómo era, de una manera divina, no recuerdo, me ha parecido fantástico para entender lo que de qué iba esto. Uh-huh. Bueno, pues, papel en el que la reina María Luisa Gabriela tiene un papel fundamental en ese convencimiento del rey, uh-huh, sabes, en llevarlo del lado de en convencerlo y decirle, oye, mira, que tú tienes aquí una cosa que no tienes por qué convertirte en satélite de nadie, ¿sabes? ni en títere de nadie. La verdad es que es bastante lógico. Bueno, si queréis pasamos, yo quería mencionar un poco, porque después de la batalla, bueno, después de esta batalla victoriosa por la parte borbónica, pues se abolen los fueros de Aragón y de Valencia, los decretos de Nueva Planta en 1707, y luego ya entramos en el contraataque austracista, porque intentan reaccionar y toman Madrid en 1710, la segunda vez. ¿Alguno quiere mencionar algo de esto o seguimos para adelante? Porque, bueno, yo si queréis menciono una cosa, que es que fue recibido como la primera vez muy, muy, muy, muy fríamente Carlos III. Por parte de los Austria. Tony, ¿tú quieres comentar algo de ello? Bueno, añadir anecdóticamente de que lo único que calentó quizá el recibimiento en Madrid pues era pues que el rey y sus enviados pues miraban de ir tirando monedas allá en la calle y para que la gente las cogiera, y había hasta el sainete que hablaba de viva Carlos III mientras no le falte el dinero. Sí. Pues bueno, esa vez llegó a dormir en afuera de la ciudad. Sí, por lo visto había incluso guerrillas, pues eso he leído en algún autor que habla que en Madrid no se recibe fríamente, pero ya no solamente fríamente, sino que hay un tipo hasta de guerrilla organizada para hostigar a las fuerzas ostracistas, ¿no? Cuando llegan a Madrid, bueno, eso, no sé si sabéis algo al respecto. ¿Tony? Bueno, se hablaba de que había una cierta, podría calificarse leyenda urbana, que hasta el Felipe de Anjou había contratado 6.000 prostitutas con enfermedades venéreas por Madrid para que contagiara toda clase de males y enfermedades a la tropa aliada. Sí, es cierto, sí. Eso lo he oído también, sí. Madre mía, eso sí que deja de parecer muy leyenda. Lo que sí que había era, habían ciertas unidades de dragones borbónicos, y creo que destacaba a una mandada por, creo que era el coronel Vallejo, el apellido era Vallejo, no recuerdo ahora mismo el rango, que sí que estuvieron hostigando la retaguardia austriacista y haciéndoles la vida complicada a todo el tren logístico del ejército. Bueno, pues ahí tenéis esa guerra pues casi subterránea, ¿no? A la hora de entrar en Madrid, pero se produce una reacción por parte de Borbónica, se rehacen y aquí, si quieres, José Carlos, pues entramos en la batalla de Brihuega y Villaviciosa en 1710. Pues sí, hombre, para no ya no alargar mucho el tema, evidentemente cuando hay una, vamos a darle unos rasgos generales, cuando el ejército ostracista avanza hacia el sur, digamos, hay un momento en que percibe la fuerza que se le viene encima borbónica, es decir, además se aleja mucho de sus líneas de abastecimiento, y lo que hacen es llegan a Madrid, pasan, o sea, llegan más al sur de Madrid, pero lo que hacen es dar media vuelta al darse cuenta que se pueden ver en una ratonera. Y lo que hacen es pues volver hacia Aragón y Cataluña, ¿no? Entonces, cuando pasan por la... estamos hablando del invierno, creo que era noviembre, a la altura, por lo que es Guadalajara, pues la zona de Brihuega, Villaviciosa, son dos pueblos que están prácticamente pegados, pues ahí a esa zona lo que hace es el ejército holandés se separa del inglés, es decir, el ejército inglés, que iba más cansado, lleva una marcha más forzada, digamos, se acantona en Brihuega, la ciudad del pueblo de Brihuega, y el ejército holandés continúa marcha. El caso es que el ejército hispano-francés se da cuenta de que los ingleses, o sea, que se ha separado el ejército, y es el momento pues, de atacarlo por separado. Primero porque iban en retirada, y segundo porque se habían fraccionado en un error catastrófico, que como antes hablaba de los portugueses tal, los ingleses culpan a los holandeses de que no los esperaron. No es así, ni mucho menos. Los ingleses se quedan en Brihuega muy, muy tranquilos, y además su servicio de información debía ser bastante, bastante torpe, porque no les comunicaron que el ejército de Felipe V estaba al acecho. El caso es que el ejército de Felipe V y el francés les coge en Brihuega, pues prácticamente pues descansando, ¿no? Rodean la ciudad y vuelvo a repetir, el que quiera conocer esta batalla, que es importantísima, tanto Brihuega como Villaviciosa, que se producen en dos días seguidos, puede ir a Guadalajara, un pueblo precioso que es Brihuega. Allí hay un centro de turismo en el cual dan información. Hay otra persona que también, igual que antes hablaba de Herminio, se ha encargado de esto relanzarlo, se ha encargado de que en el campo de batalla de Villaviciosa, ahora comentaremos la batalla un poco por encima, han puesto una serie también de mojones indicando cuáles eran las zonas de asentamiento de un ejército. Además, ese campo de batalla sí que está absolutamente virgen. Es una... ¿Cuántos quisieran en Europa tener campo de batallas como tenemos nosotros, sin embargo tan desconocidos? Pues animo a la gente que vaya a Brihuega, que se informe y que haga un recorrido del campo de batalla, porque hay guías hechas y mojones puestos por el campo de batalla para recorrerlo. Es una auténtica maravilla. Bueno, pues en la Mansa el ejército borbónico entra al asalto, perdón, en la Mansa, en Brihuega el ejército borbónico entra después de bombardear la ciudad. De hecho hay un resto de bombardeo. Uno puede ver mucho en Brihuega, aún quedan un resto de lo que fue la batalla, y uno se da cuenta enseguida de cómo fue, porque es un pueblo rodeado, digamos, de montañas. Bombardean la ciudad, digamos, hostigan al ejército inglés que estaba en la ciudad, creo que hay cerca de 2.000 o 3.000 bajas de los casacas rojas, y entran a la bayoneta en Brihuega y se rinde el ejército inglés al completo. ¿Qué ocurre? El ejército holandés recibe, bueno, esto es una prueba de que el ejército holandés no estaba ni mucho menos en retirada, ni querían ni tal, escuchan, les llegan mensajeros diciendo que ha caído el ejército inglés en Brihuega y vuelven hacia atrás a dar batalla al ejército borbónico. Esto ocurre al día siguiente, es un pueblo que se llama Villaviciosa, está la batalla de Brihuega contra los ingleses, y al día siguiente el ejército holandés llega a la zona para plantar batalla al ejército borbónico y se produce la batalla de Villa Viciosa, que no tiene un resultado demasiado contundente, pero parece ser que la victoria acompaña a las fuerzas borbónicas, y Felipe V está en la batalla, es decir, está personalmente el rey Felipe V está en la batalla, que no sabemos si se le quitaron la camisa de fuerza, pero estaba allí dirigiendo el tema, ¿no? Muy loco no estaría. Y bueno, y esa batalla, repito, me animo a todos los que escuchan esto, de verdad, que si son del centro de la península y aunque no lo sean, que vayan a ver, además es un pueblo precioso, y sobre todo aprender historia y patear aquello, que es una maravilla el pisar donde se vive la historia, ¿no? Y bueno, pues ahí lo tiene para el que lo quiera, tanto Almansa como Brihuega y Villa Viciosa. Uh-huh. Pues sí, la verdad es que, bueno, en Brihuega ya he mencionado que ves por donde entraron, por donde les amagaron por entrar, por donde les bombardearon. La verdad es que es muy interesante, y en Villa Viciosa te haces la idea perfectamente dónde están las tropas y el enemigo y por dónde avanzaron, y te lo imaginas todo perfectamente. Tony. Yo aprovechar que hablamos de esta batalla para recomendar un libro de Editorial Almena de la serie de Guerreros y Batallas, que se titula así, Brihuega y Villa Viciosa en 1710, decisiva victoria borbónica, de Francisco Martínez Canales. Uh-huh. Los dos textos que os he sacado antes los saqué de este libro, y si no los cimientos, pues ha sido de lo que más me ha ayudado a preparar este podcast junto a otras fuentes. Uh-huh. Sí, sí, sí. Yo la verdad es que todos esos libritos que son, la verdad es que la editorial Mena, los libros no son para entrarse en el tema, como para saber, no son libros de estos que sientan cátedra, pero para informarse exactamente de lo que pasa, rápidamente empaparse, son súper recomendables. Y el problema es que son casi los únicos, que es lo triste. Sí, sí, sí. Son de... Bueno, sí, en algunos temas es que son lo único que hay. Como tú dices. En algunos temas son los únicos. Un par de cosas, oye, quería sí. comentar yo. Que nos estamos refiriendo, yo creo que para la gente a lo mejor es interesante, ¿no? El decirlo, a Villa Viciosa de Guadalajara, no a Villa Viciosa de Odón. Sí, sí, también sí. Se va a confundir, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y después otro tema, que creo que el que iba al mando del ejército borbónico era el duque de Vendôme, el general este que iba al mando de las tropas de Felipe V. Sí, y creo que el general este, anecdóticamente, era, como dicen los portugueses, un porquiño, ¿no? Era el timo de barro que hay encima de la tierra. ¿Qué sabéis vosotros de eso? Pues la verdad. Es lo primero que oigo. Sí. No había escuchado nada de eso. Sí. Es una anécdota bastante conocida esa. Yo de Vendôme recuerdo lo que se explica en la muy buena novela, que es Victus, de Albert Sánchez Piñol, que explica los hechos pues desde un punto de vista con mucho humor y de una forma muy amena y didáctica. Y habla de que Vendôme, creo recordar que mueren por Valencia, de Castellón, o Vinaroz, creo que eran Vinaroz, y oficialmente muere por una indigestión. Pero por lo que explica en el libro, parece dar a entender de que le pidió una ración de gambas y nadie pues tuvo a bien de explicarle que las gambas, antes de comerlas, las había de despellejar. Con lo cual pues le generó una indigestión que, bueno, se lo llevó a la tumba. Un hombre muy aficionado a ir al frente de las tropas, a ir con los soldados, y se ve que esa costumbre pues se cambiaba el hombre poco, tal y cual, y se ve que le generó esa fama de que era bastante sí, sobre todo comparado con otros oficiales o nobles, pues con los que pudiera juntarse en algún momento, claro, obviamente si dicho, estás ahí. Tú lo has dicho, Goyo. A lo mejor por comparación, claro, no, porque eran casi aristócratas, ¿no? Del campo de batalla. Y sí, uno que se pringaba y que iba a primera línea y que convivía con su gente, pues evidentemente sería ya, claro, que como antes comentaba, es que es prácticamente, bueno, de hecho, es que las condiciones higiénicas eran cero, o sea, higiénicas de enfermedades y del ejército, por ejemplo, del ejército ostracista, los holandeses que salen del campo de batalla de Villa Viciosa, creo que sufren un 60, hasta llegar a Zaragoza, sufren un 60% de bajas por enfermedades, y no hablo bajas de heridos, sino muertos. O sea, las epidemias, el frío, eso tenía que ser terrible, porque también me gusta comentarlo, siempre que hablamos de batallas y de guerras, evidentemente hablamos de historia, pero la batalla y la guerra en sí es la manera que lo comentamos un poquito aquí fríamente, de manera, a veces de manera un poco jocosa, pero pero aquella gente lo tuvo que pasar de unos ejércitos y de otros de una manera horrible. Por eso que nuestro respeto a combatientes de todos los bandos. Sí, no, y a lo mejor hubo alguien con maldad que le quiso generar esa fama, y lo que tú dices, era un tío que se pringaba, que estaba ahí todo el día, que tal, que cual, y después alguien le generó esa fama, y después, curiosamente, pues es lo que se queda en la historia, ¿no? Bueno, Tony, ¿tú querías comentar algo más? No, en el tema este, o sea, aparte de las batallas campales, que eran esto, lo que te generaba más bajas en las enfermedades, epidemias, o sea, en esta ruta de retirada, tanto en el avance hacia Madrid como en la retirada, estos ejércitos pues marchaban prácticamente por la zona de los Monegros, por el desierto, y también por la zona de Almenar y así. Son lugares que estar ahí en el verano, con toda la impedimenta de un soldado de la época, viviendo del terreno sin la comida, era complicadísimo. Sí, sí, sí. Bueno, pues si queréis pasamos a lo siguiente, que es que es cuando llega, bueno, se retiran los ingleses, bueno, los ingleses, los restos de los ingleses que los hubiera, y los holandeses, el ejército austracista, y aprovechan Felipe V, pues en 1711 suaviza la abolición de los fueros para Aragón. No todo, pero sí que reconoce el Código Civil y algunas partes tributarias, bueno, pues lo suaviza y lo mantiene, cosa que con Valencia no lo hizo. Con el Reino de Valencia no ocurrió eso. Así ocurrió. Tony, ¿tú querías comentar algo más? Bueno, decir que después de estas batallas fue cuando ya Inglaterra, después de haber sacrificado un ejército en Almansa, haber sacrificado otro ejército en Brihuega, es cuando ya empieza a buscar la paz de todas. Yo creo que esta batalla fue la que fue el remate. Es aquí sí que ya se vio claro quién ir. O sea, esta fue la batalla decisiva. Aquí ya es donde Felipe V, creo yo, ha ganado la guerra. A mi modo de ver. Por lo menos en España. Bueno, en España posteriormente, o sea, la desbandada prácticamente se detiene delante de Cardona, las dos batallas prácticamente gemelas en Cardona y en Prats del Rey, que bueno, son ya errores tácticos de los franceses, porque bueno, poner un sitio a una plaza como Cardona en un mes de noviembre con todo el frío, con la nieve y así, fue un error de bulto que les costó como 10.000 personas y bueno, hizo que al final pues el frente español se quedara prácticamente estático por allí. Estancado. O sea, una línea, pues, no a las puertas de Barcelona, pero es una de las plazas fuertes que defendía los accesos a Barcelona, que era Cardona, y también por la parte del norte, Castellciutat. Bueno, pues tenemos que mencionar que, bueno, una cosa que precipitó más las cosas, por lo menos en Europa, para buscar la paz, fue la muerte de José I, hermano de Carlos III de aquí, ¿no? El otro pretendiente, el archiduque Carlos, y claro, se produce una pérdida de apoyos enorme, ¿no, Tony? Sí, es que la casualidad también quiere que por esas mismas fechas muera el delfín de Francia. Con lo cual, pues Felipe de Anjou, bueno, Felipe V, acaba un paso más cerca de la sucesión al trono francés, y allí también es el momento ese que dicen los ingleses, bueno, entramos en guerra para evitar un bloque hegemónico continental franco-español, y ahora pues nos podemos encontrar de que quizá tenemos un bloque hegemónico hispano-germano o germano-hispano, con lo cual pues ya allí ya pusieron a full y miraron de firmar la paz lo más dignamente posible, pero evitar cualquiera de esos dos escenarios. Dividir, o sea, despiezar como se pueda, ¿no? Bueno, y aquí tenemos el tema de la paz de Utrecht, ¿no? Porque obviamente todo el mundo conoce o le suena de algo el Tratado de Utrecht, y bueno, así someramente vamos a mencionar lo que se lleva cada uno, porque sí que es un reparto, es una paz que se negocia desde 1713 hasta 1715, si no me equivoco, efectivamente, de 1713 a 1715, en varios tratados, o sea que esto, pues poquito a poco, pues llegan a un acuerdo. Y bueno, de la cual se cumple ahora, se cumple, que no, no, pues nada, sí, que ha ido, se cumple el centenario. Sí, sí, sí, se cumple exactamente. ¿Cuántos serían? ¿Serían 1, 2, 3, 4? Bueno, sí, ya son 300 años, así a lo tonto. Bueno, pues ahí tenemos, hace 300 años, pues se repartió lo siguiente, pues para Gran Bretaña, pues obtiene menor que Gibraltar. Y luego también Nueva Escocia, la bahía de Hudson y la isla de Terranova, la isla de San Cristóbal en el Caribe, y el famoso asiento de negros y el navío de permiso, que después provocará la famosa guerra del asiento, ¿no es así, Víctor? Sí, sí, sí, sí, efectivamente, era una cláusula humillante, porque España lo que hacía, y la tierra también, ¿no?, era que sus posesiones americanas no permitían que se metiera nadie más a comerciar nada más que ellos, ¿no? De esa manera, el que apareciera por tierras españolas o inglesas, si no fuera español o inglés, pues los patrulleros lo detenían y lo confiscaban y encarcelaban a su gente, incluso los podían ejecutar, ¿no? Y lo que consigue Inglaterra es que le permitan meter de matute un navío que se llamaba el navío de los donaires, o el navío del asiento, o el navío de asiento de negro, ¿no?, para permitirle vender esclavos negros en las posesiones hispanas, que al tener ese permiso, pues después los ingleses lo utilizarán como embudo para meter todo tipo de contrabando, y degenerará en otra guerra esa historia. Bueno, pues ahí lo tenemos, que parece una cosa que era nimia y genera otra guerra, para que os deis cuenta. Bueno, la casa de Saboya le devuelven Saboya y Niza, que fueron ocupadas en la guerra, y recibe Sicilia. En fin, y las Provincias Unidas, o sea, que lo que son los Países Bajos, pues reciben toda la barrera flamenca que habían creado, el Imperio Español, en esa zona, para defenderse, y al final se le cede a las Provincias Unidas. Luego Brandenburgo recibe Güeldres del Norte y Neuchâtel. Bueno, la barrera de Neuchâtel, y y Portugal se devuelve la colonia de Sacramento. Y Carlos de Austria pues obtiene los Países Bajos españoles, el Milanesado, el Reino de Nápoles, Flandes, Cerdeña, en fin, pues bastante importante el botín. Y el reino de Francia pues reconoce la sucesión protestante en Inglaterra y se compromete en no apoyar a los pretendientes Estuardo. Yo creo que esto tiene bastante que ver con el duque de Berwick, si no me equivoco. Y también se compromete a destruir las fortificaciones en Dunkerque, a cegar su puerto y obtiene definitivamente el Principado de Orange en la Provenza. Bueno, y bueno, Felipe V obtiene reconocimiento como rey de España y de las Indias por parte de todos los países firmantes, y que al final esa cláusula, ese no reconocimiento, fijaos, que no quería hacer Luis XIV sobre que su nieto podía reinar en Francia y en España, pues al final lo tiene que firmar y reconocerlo, y se establece la cláusula que prohíbe que el rey de España y el de Francia sean una misma persona. O sea, al final todo eso que provocó la guerra se cumple. Bueno, hay más factores, pero bueno, esa fue la excusa. Bueno, pues ahí tenemos las consecuencias del Tratado de Utrecht. Si queréis, pasamos a, porque la guerra continúa, a los austracistas que hay en Cataluña, los dejan prácticamente abandonados, y todavía queda un último capítulo, que es el sitio de Barcelona de 1714, que Tony no puede explicar bien. Es el famoso sitio que termina con el asalto del 11 de septiembre de 1714, famoso por la diada, ¿no?, que yo creo que todo el mundo conoce. Tony, todo tuyo. Sí, después de Utrecht, Cataluña se encuentra pues que el pacto de Génova es papel mojado, es decir, lo firmó al fin y al cabo un apoderado de la reina, y bueno, al momento pues que se le reclama de por qué no se ha cumplido, pues de la reina se desentiende, ¿pacto? ¿Qué pacto? Yo no he firmado ningún pacto. Eso por confiar y entonces, actualmente se da... Dime. No, que eso por confiar en ingleses. Así no fue, y se habla de la traición inglesa, es decir... caló hondo aquí. Entonces se da la situación curiosa, que no deja de ser curiosa, a la vez que un poco trágica, que se pacta la retirada de las tropas que de la Alianza en el Tratado del Hospitalet, y se dan pues escenas en las que, por ejemplo, en Tarragona, la guarnición austriacista pues se mantiene en su puesto, llegan las tropas borbónicas, los mandos se rinden honores militares, las tropas austriacistas aliadas pues abandonan la ciudad, desplazándose pues a los puertos de Barcelona para embarcar en las naves vuelta a casa, y bueno, entran las tropas borbónicas y bueno, pues ya imponiendo cierta orden. Nos encontramos en una situación pues muy parecida a lo que había pasado ya en Valencia, en que hubo ciudades, pues bueno, si vosotros vais a Játiva, en el ayuntamiento, pues os encontráis el retrato de Felipe V. El retrato de Felipe V colgado boca abajo. Porque se ve de que cuando las tropas borbónicas ocuparon Játiva, había sido uno de los bastiones austriacistas, pues no dejaron piedra con cabeza. Y hasta ahí el mote que tienen los habitantes de Játiva es el de los socarrats, los calcinados. Y claro, con semejante precedente, pues bueno, se encuentra Cataluña a solas, ya planteándose pues si debe luchar o no debe luchar. Y entonces, pues bueno, se reúnen los tres comunes, uno de los brazos, el eclesiástico, pues apuesta por la sumisión a Felipe V, a mirar de alcanzar una salida negociada. Entonces el brazo real, el brazo de la ciudad, pues apuesta por mirar de mantenerse fieles al archiduque Carlos, que en su momento, pues cuando se fue a coger el trono en Austria, pues dejó a su mujer pues como virreina de Cataluña, y posteriormente pues ella junto al jefe militar de las tropas austriacas por ahí, pues Guido von Starenberg, los dos acaban abandonando la ciudad y bueno, pues dejan a los catalanes pues teniendo que decidir en una votación pues qué van a hacer, y al final pues se opta por la opción de mirar de resistir. No parece una opción descabellada, pero bueno, no lo parecía tanto en su momento, porque estaba en ese momento un partido británico que apostaba por la paz, pero también se contaba de que quizá hubiera alguna elección, hubiera algún cambio en el gobierno que optara por un partido que quisiera continuar la guerra. La cosa es que, bueno, gradualmente, pues a medida que se van las tropas austriacistas, van evacuando plazas, las tropas borbónicas van avanzando hasta Barcelona propiamente, que empieza a ser sitiada en julio de 1713, con dos personas pues al mando. Al propio sitio lo manda el duque de Populi, y las fuerzas que defienden el perímetro, que defienden pues la Cataluña interior, las manda el duque de Montemar. Y bueno, hay una serie de episodios. Hay un momento pues que el diputado militar de la Generalitat pues abandona Barcelona para mirar de reclutar fuerzas. No se recluta mucha gente, y hasta se da pues el episodio relativamente vergonzoso, pues que el diputado general pues se vuelve, coge un barco y vuelve a Barcelona, y deja pues a las tropas que ha reclutado ya pues tiradas a su suerte. Y bueno, como el asedio de Populi no prospera, y bueno, hasta llega un momento pues que Populi, contra todo lo que normalmente dictaban los sitios, pues empieza a bombardear no solo las murallas, sino a dejar caer granadas dentro de la propia ciudad, mirando pues de debilitar las voluntades de la población civil. Pues se pone ya se apuesta por un caballo ganador, que es Berwick, que ya con tropas francesas. Nos encontramos pues con 40.000 soldados franceses y borbónicos contra 10.000 de Barcelona, que son prácticamente pues regimientos reclutados por la Generalitat. También hay algunas tropas austriacistas que se han quedado y se mantienen pues al servicio de la Generalitat. También tenemos lo que se llama la coronela, que son todo de la milicia gremial, que tenemos pues una compañía de los algodoneros, la compañía de los notarios, era todo pues de una forma ciudadanos soldados. Y en las afueras pues bueno, están los fusileros de montaña, los micheletes, pues haciendo acciones de guerrilla y de hostigamiento pues contra las tropas borbónicas. La ciudad pues el asedio va durando, se lanza un primer ataque contra el baluarte de Santa Clara, que se rechaza, pero a un gran coste, a gran demontada, gran mortandad. Y bueno, y hasta que llega el 11 de septiembre, que es pues cuando Berwick ya lanza su órdago a la grande, lanza sus tropas adelante y consigue abrirse paso. La lucha pues es tremenda, sangrienta. El propio comandante de las fuerzas de Barcelona, se da una cosa muy curiosa, que es que las fuerzas en Barcelona están al mando pues de un noble de castellano, Antonio de Villarroel, que en su momento había luchado con el ejército borbónico, había, para posteriormente, después de Almenar, desertar y de ponerse al servicio del archiduque. Y hay un momento pues que la situación es tan desesperada, los días antes, que él deja el mando. Él no se ve con la capacidad de poder mandar las fuerzas a una muerte segura, y se pone al mando de la ciudad, se invoca pues a Santa Eulalia, la patrona de Barcelona. Entonces, bueno, y al momento de la batalla, pues Villarroel pues decide tomar las riendas, es herido durante la batalla, y al final pues llega un punto de que se toca a Parlamento, porque bueno, hay el temor pues de que las bajas son muy muchas y muy graves, y esto puede acabar degenerando, pues aparte del propio coste en vidas humanas, porque el asedio de Barcelona fue un asedio de 11 meses. Los tratados de poliorcética de la época pues no lo concebían. Debería haber pedido términos anteriormente, pero no, la ciudad fue resistiendo. Y entonces pues se habla de capitulación. En principio pues Berwick firma una capitulación en la que pues respeta las vidas y haciendas de los ciudadanos de Barcelona, y sobre todo pues de los cabecillas. El día 13 de septiembre pues ya es cuando las tropas borbónicas pues entran en orden, desfilan en Barcelona y se le entregan las llaves de la ciudad, y allí es pues cuando ya Felipe V decide posteriormente pues pasar de las condiciones de capitulación pactadas por Berwick. Y también hay el hecho de que Barcelona no es la última ciudad austriacista en rendirse. La última es Cardona, de la que habíamos hablado antes. Que en Cardona, pues la oficialidad borbónica pacta la capitulación no con rebeldes catalanes, sino con súbditos del archiduque Carlos, de Carlos de Austria. Y bueno, se les permite retirarse con sus banderas, coger barcos, y bueno, mucha parte de la gente que estuvo en Cardona seguirá luchando por Austria, contra los turcos, contra los húngaros, al servicio del Imperio Austriaco. Bueno, pues ahí tenemos las últimas resistencias y los últimos combates en la península de la Guerra de Sucesión. Las consecuencias, bueno, pues en vidas humanas pues se habla de entre 400.000 y 700.000 muertos durante en la guerra, no aquí solamente en España. Algunos hablan de 1.200.000 muertos, lo cual es bastante importante, ¿no? Para la época. Y bueno, en combate, pues todos coinciden entre, se acercan bastante las cifras, alrededor de 250.000 muertos militares, y luego entre 100.000 y 200.000 civiles. Bueno, por ahí las cifras rondan esas cantidades. Consecuencias, bueno, pues consecuencias obviamente para España, pues la pérdida de Gibraltar y Menorca, que bueno, Menorca ya después se retomaría, pero bueno, Gibraltar ahí la tenemos todavía, ¿no? Y incluso jugando partidos de fútbol. Como si fuera, esto es noticia de prácticamente hoy, ¿no? Sí, ya lo que nos faltaba, sí, noticia de hoy, sí. Ha admitido la UEFA a Gibraltar como selección, sí, de pleno derecho. Mi pregunta es dónde van a jugar, ¿no? Porque tampoco hay mucho sitio para poner un campo de fútbol, ¿no? La verdad es que me sorprende. Pero bueno, la Junta Andalucía les cederá un campo según otro. Bueno, luego tenemos un par de preguntas. Nos pregunta Pachi Apellaniz de Frutos por el expolio artístico y los restos del Cid. Algo había oído yo del tema de los restos del Cid, pero no sé exactamente, o sea, no lo podría explicar. Creo que los profanaron o algo así. Y lo del expolio artístico sí que he notado después de la batalla de Brihuega, los ostracistas parece ser que fueron expoliando toda iglesia y ermita que encontraban y llevándose lo que podían. Eso parece ser que creó bastante malestar y eran bastante mal recibidos allá por donde iban después de la batalla de Brihuega. Y luego nos pregunta Ángel Bonete, en el caso de que hubiese vencido el archiduque Carlos, ¿qué territorios hubiera tenido que ceder a España para pagar a los países aliados de este? Bueno, pues la verdad es que no lo sé. ¿Qué opináis vosotros? ¿Víctor? Bueno, yo creo que eso es hacer un poco historia ficción, no lo sé, lo sabemos, ¿no? Hay quien dice que se habría perdido toda América, ¿no? No lo sé. Yo lo que sí que creo es que la guerra de sucesión, bueno, pues un tremendo trauma, ¿no? Que crea tantísimos muertos, pero por desgracia no sirve para nada de lección, ¿no? Puesto que en este siglo XVIII pues se pasarán prácticamente los tres contendientes, ¿no? España, Francia, Italia, Austria, van a estar prácticamente todo el siglo guerreando, y de hecho España tuvo en este siglo 6 guerras nada menos contra Inglaterra, ¿no? O sea que es que realmente a veces parece que los seres humanos pues no aprendemos nunca, ¿no? Pero en cuanto a implicaciones políticas, pues bueno, pues España tenía un gobierno bueno o malo, pero la dinastía española pues se había renovado para bien o para mal, y bueno, pues ha durado hasta hoy. Yo creo que, como dice Víctor, es la ficción, desde luego, pero hombre, lo que es claro es que si hubieran ganado los austracistas con Carlos III, o Carlos III, que hubiera reinado en ese momento en España, yo creo que se hubieran vuelto los ojos hacia Europa, es decir, la política hubiera sido otra vez de expansión de Europa y de política europea, y probablemente América se hubiera dejado y Inglaterra hubiera pegado boca fuerte, como luego lo intentó durante todo el siglo. O sea, que realmente lo que nos da esta guerra es, bueno, vencedores, no sé, vencedores, pues, bueno, para empezar, que vencedor es la dinastía borbónica, es decir, que la guerra se provoca por el tema de sucesión de Carlos II, y al final sigue reinando un borbón en España y un borbón en Francia, y de hecho hace parte de la familia, aunque luego Felipe V se desliga bastante de Francia, pero, o sea, hay pacto de familia, como todo el mundo sabe, y hay una pequeña unión Francia-España, aunque es bastante endeble, pero yo creo que hubiera sido un desastre, América hubiera caído casi seguro, pienso. Luego, pues bueno, nos regala un siglo más de pues, afortunadamente, ¿no?, de defendido con uñas y dientes, sobre todo por nuestros marinos, ¿no?, en el Atlántico, que eso es una epopeya tremenda, ¿no?, con cómo se rehace la flota, y la verdad que esa historia, la he visto que haya un histo casi, es una maravilla. Y nada, y bueno, yo no tengo mucho más que decir. Luego evidentemente, el final definitivo es en Trafalgar. O sea, duramos un siglo más, de 1700 y poco a 1800 poco, que es Trafalgar. Ese siglo es de regalo, y bueno, y podemos hablar de que el Imperio Español se sigue manteniendo y América se sigue manteniendo. La verdad es que, bueno, pero como dice Víctor, es historia de ficción. Yo quería un poco, para cerrar, un poco decir, y así, aquí anotadas un par de ideas que ibas escribiendo mientras tal, que ya les hemos comentado, pero sobre todo, como antes han comentado, tanto Tony como Víctor, respeto a Carlos II y a Felipe V, o sea, sobre todo a Carlos II, denostado, que ha habido auténticas barbaridades, ¿no?, llamar a Carlos II, no sé hasta qué punto estaba enfermo o no enfermo, pero se han escuchado auténticas barbaridades. Y luego, sobre todo, no ver la historia con los ojos de hoy, o sea, las monarquías, los estados, las naciones, los países como los conocemos hoy, no tiene nada que ver con bueno, entonces hay que intentar bucear un poco, meterse en el entorno de lo que era aquello e intentar leer la historia con los ojos de entonces, no con los de hoy, entonces no vamos a entender absolutamente nada. Y por último, pues animar a la gente a que, como he dicho antes, que visite los campos de batalla, que lea, que divulgue, y que esta historia española, ¿quién se imagina que hay un ejército de holandeses en Guadalajara, de 15.000 holandeses pasándose por la Alcarria? Es que es impensable, o sea, es parte de historia española interesante, bonita, y es vamos, para meterle mano y saber más sobre el tema. Yo por mí ya he acabado. Tony. Yo, bueno, por mi parte, el balance de Felipe V, pues bueno, no es santo de mi devoción, evidentemente, pues no, tampoco sin llegar a quizá demonizarlo como ciertos factores entienden, porque pretenden hacer. Sí que, a ver, lo que te llega un poco es que era un personaje pues que le gustaba mucho la caza, él estaba por la caza, le gustaba la acción, lideró la carga de caballería de Lutzara y se ve que hasta dijo, pues cuando le dijeron, oiga, majestad, que usted está yendo muy a primera línea o así, él dijo, a ver, oye, esto, vine a decirles algo así como si esto, si ellos mueren por mí, que menos que yo esté junto a ellos allá al pie del cañón. O sea, por otra parte, después miras fuentes francesas y miras un poco pues la correspondencia entre de Luis XIV, pues tanto con el propio Felipe V como con sus ministros, con su gabinete tecnócrata, y bueno, dicen de que se ve que era una persona que no podía estar más de una hora reunido. Que cuando habían reuniones desde el gobierno, acabo de una hora decía, bueno, me he cansado, me voy a cazar, hasta luego. Sí, sí. Y hasta habla la historia de que cuando hubo las Cortes de Barcelona, pues bueno, Felipe V pues le encantaba la caza, como hemos comentado. Y que se ve pues que iban montando, las Cortes iban prolongándose, iba haciendo tantas jornadas de caza, que es que al final no quedaban bichos para que cazara él, y que se ve que al final pues tuvieron que recurrir pues hasta perros o gatos, dejarlos sueltos por la montaña, y mira, pues que fuera disparándole. Al fin y al cabo, al final, pues como todo, son personas con sus cosas a favor, sus cosas en contra. Todos tenemos nuestros puntos y nuestras, quizá, lado más, ciertas bajezas, que por estar ahí en un puesto más alto te quedan más manifiestas. Al final nadie posee la verdad absoluta, todos dependemos de interpretaciones que no podemos cimentarnos en fuentes terceras dogmáticamente, sino que pues quizá un poco dentro de la diversidad de condiciones, de observaciones, pues nos podamos hacer una imagen más humana, más objetiva del personaje. Yo la verdad es que entiendo un poco si es una persona tan inquieta, como le llamaban el animoso, ¿no? El que estaba en primera línea. Luego, esta anécdota que has dicho tú, que no podía permanecer reunido más de no sé cuánto tiempo, una hora. Luego se entiende que después, cuando él estaba en la corte, tenía unos problemas terribles. O sea, no aguantaba esa situación. Y no, la verdad es que se entiende perfectamente que si él era una persona así, activa y tal, pues el rollo de la corte pues no le iba. De hecho, intenta retirarse, abdica, ¿no? Y tiene que volver otra vez muy a su pesar ahí. Bueno, pues nada, pues aquí nos despedimos y vamos a despedir a Víctor. Ya sabéis que va a estar en la Feria del Libro firmando. Podéis encontrar desde el blog pues cualquier novedad respecto a ello, victorsanjuan.wordpress.com, y recordar su libro Caudales, de la editorial Delibrum Tremens. Es que siempre pienso en Delirium Tremens, que por cierto es una cerveza estupenda, y bueno, pues y un pub muy interesante en Bruselas, al cual yo recomiendo ir siempre, tiene récord Guinness de cervezas. Pues eso, Caudales, Delirium Tremens, el libro de Víctor San Juan, y que estará en la Feria del Libro. Despedimos también a José Carlos, de Grupo Pascual Vivas, pascualvivas.es, al cual le damos gracias porque dos de nuestros oyentes van a disfrutar de dos juegos de estrategia de Almansa. Bueno, no son juegos, bueno, son recreaciones. Son recreaciones. Sí. Pero bueno, vale, sí, son maquetas, bueno, vale, como quieras llamarlo. Sí. A ver si les gusta. Estad muy atentos a la página de Istocast.com, a las cuentas de Twitter @Istocast, a las páginas de Facebook y Google Plus, porque por esas vías vamos a anunciaros cuándo y cómo se va a celebrar el sorteo y cómo os podéis inscribir al mismo. Y damos las gracias también a Tony @LordSteelCester, porque bueno, es un crack, ya lo habéis visto en estos temas, cómo se mueve, está como pez en el agua. Y bueno, pues me despido yo, Goyix. Así que nada, venga, todos a despedirse. Hasta luego. Venga, buenas noches a todos. Venga, pues nada, buenas noches. Hasta la próxima. Venga, hasta luego.